south, I know a girl is blind. She walks alone, along a lonely highway each day. She dreams that one day a man will pull up in a car. He'll open up the door and she'll climb in, and he will say, hey babe, what you know? You're ready to go, 'cause today is a perfect day to chase tornadoes. To chase tornadoes. Yeah, when the wild wind kicks around your head, you know that you have fun. Buenas noches, martes 27 de noviembre del año 2007, programa número 16 de Cazadores de Tornados. El tornado viajó, llegó a la inmensa ciudad de Buenos Aires y hoy se trasladó al búnker del Capitán Gam. Estamos rodeados de todos sus equipamientos, dispuestos a salir a la casa de algún tornado que tenga sus ideas para transmitir, su música para compartir, y acaso el tornado venga un poco más nutrido y tengamos otras voces, ¿eh? Bueno, los invito a arrancar esta transmisión que va dedicada con mucho afecto a Gato Cava, que bueno, hoy dijo que iba a estar presente de otra manera. Vamos a recordarlo al Gato Cava, Gastón Cava, con una idea que me dio, digamos, una expresión de deseo, un consejo antes de iniciar la Casa de Tornados, antes del primer programa, y era que más que nada hagamos lo que nos gusta con toda la sinceridad que nos brote. Así que bueno, los invito entonces a escuchar el primer tema, que es The Coral, una banda de ingleses formada en el año 96. Han editado 4 discos. El debut se llamó The Coral, luego vino Magia y Medicina, luego La Invasión Invisible y el más reciente Ecos y Raíces, o Raíces y Ecos, ¿no? Bueno, una banda muy interesante cuyo productor, Ian Browdy, del grupo The Lightning Seeds, produjo en todas las oportunidades. La banda tiene un estilo musical muy inusual, una mezcla de música folk, country, a la antigua, rock actual y psicodelia sesentera. A veces usan las canciones como soundtrack de comerciales y programas de televisión. Y vamos a escuchar entonces un tema del disco Raíces y Ecos, que salió a la venta el 6 de agosto pasado. Arrancamos entonces con Música por la Noche. Thank you. by the music at night. Changing the season comes like a thorn in my side. Bueno, ahí pasaba The Coral, arrancando el 16º programa de Cazadores de Tornados. Y bueno, vamos a salir a caminar por la zona de Congreso. ¿Eh? Es la noche. Atención, estamos en un tornado, está soplando. Entramos. Estamos. Estamos adentro de un tornado muy poderoso. Se escuchan ecos y raíces. ¿Y de quién es esa voz? Buenas noches, tornado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, muy contento de poder darle la mano al aire, aunque no se vea. Uh-huh. Y bueno, me preguntaba su nombre. Me llamo Nicolás, Nicolás Cohen. Y ese es mi nombre. Muy bien. Sentate, boludo, te pones así, ¿no? No, ponete así, está así, te lio los labios. Sí, ahí está. Tenemos otros tornados dando vuelta. Uh-huh. Sería prudente que los invitemos a presentarse también, así claro. Compartimos la transmisión un poco entre todos. Vamos a terminar con esta formalidad de un tris, ¿eh? Sí. Y les vamos a cortar a contar a los oyentes y oyentas cómo es que se da esta transmisión, si me permitís, Nicolás. Bueno. La nave viajó, estamos en, como dije, en la ciudad de Buenos Aires. El programa pasado no pudo salir en vivo porque no pudimos conectar un módem USB a la máquina. Este sí, pero tuvimos problemas y merced a la pericia de Nicolás Cohen, que pudo ahí toquetear unas cosas en los settings, salimos 10 minutos tarde. Cuestión que estamos en la casa de otro tornado, que vemos que comienza a soplar. Hola. Bueno, igual no puedo... La puedo soplar porque comí recién papas fritas, así que sería como mancharte esta máquina poluta. Lo que quiero aclarar es que somos el único departamento con electricidad. Así que es una señal. Sí, se cortó en todo el edificio menos en este departamento. Y se cortó cuando estábamos subiendo en el ascensor y notamos que iba desacelerándose y llegó a frenar justo en el segundo. Increíble. Por 50 centímetros no nos quedamos encerrados en el ascensor, sí, por horas. Igual hablemos, ojo, pues se escuchan entonces en el pasillo que vienen como... A decir, loco, vamos a cortar la luz acá y está todo mal. Sí. O por ahí hay algún vecino o vecina en internet y dice, claro, son los hippies del departamento 2B, vamos a cortar la luz ahí también. Bueno, el tornado que hablaba recién y que está volviendo... Sí. Es... Yo soy Gabriel. Ajá. Necesito apellido, esto queda para... Soy Gabriel Rum, y bueno, estoy contento de que estés acá. Yo estoy contento. Y vos decías, bueno, a Nico no le conozco la cara, todo, pero es como que ya nos conocemos, el hecho de haber compartido en el chat unas palabras y escucharnos hace que nada, ya nos conozcamos. Digamos que Nico es Nicolás Cohen, que es, digamos, el factotum de una radio.com.ar. Uh-huh. Yo le conocía la cara, pero por la fotito del MCN, ¿viste? Sí. Así que... Es bastante parecida a la realidad, ¿no? Sí, sí, bastante fiel. Bueno, sí. Un poco más chica nada más. Claro. Bien. Si mi cara fuera de 40x40 píxeles, sería extraño. No le gusta que le digan ni mecenas ni mesías, te digo, para que no se lo... Él nunca lo hubiese dicho, solo lo decís vos, por eso es raro. No, te dijo factorum. Factotum. Sí, sí. Igual lo de mecenas... No entiendo, no importa. Y como el que hizo el hecho, ¿viste? Claro. Ipso facto. Recién apareció otra voz, también otro tornado más que está en este programa 16. Y bueno, vuela entre libros, entre sus propias páginas, sus cuadernos de anotaciones. ¿Y de qué estamos hablando? Se pueden hacer otros ruidos así. Tu tornado tiene un sonido que es único. Es como un cachetazo en el culo. Hizo un acople increíble, me mataste con eso. Es un sonido. Un acople. Es un acople. Kickback. Eso fue el tornado. ¿Y quién es ese tornado que sonó? ¿Quién sos como tornado? ¿Quién soy como tornado? Sí, tu nombre. Mi nombre es. Bueno. Mi nombre es Felipe Nicolás. Soy parte de la tercera generación de Felipe Domínguez. Bueno. Digamos que Felipe Nicolás Domínguez Bedini fue quien hizo el puente para que Cazadores de Tornados esté saliendo 2 meses y medio después, ya no desde Bariloche, sino desde la ciudad que parió el proyecto de una radio, ¿no? Así que bueno, nada más ni nada menos. ¿Ya nada más 2 meses y medio el programa? Sí, nada más, wow. Un poquito. ¿Cómo pasaron? Puede ser un año. Porque es un programa de 2 horas, ¿viste? Hay que claro, no, es un programa de 2 horas. Fácil, después es medio. Yo pensaba que estás hace un año sin el programa, no sé. Bueno, ojalá que sea un presagio. Sí. Recién también, cuando Gab comentaba el tema este de la luz, que es el único departamento del edificio que permanece con energía eléctrica por la cual estamos saliendo al aire, recordaba cuando otro tornado, que también tiene un programa en la emisora, contaba cómo fue la experiencia de su primer programa. Con tornado incluido. ¿Eh? Con tornado tiene que haber sonido. Hola. Hola. Bueno, yo me llamo Gonzalo. Muy bien. Tengo 27 años, voy a la escuela normal número 7. No, hago el programa Rastros de Carmín acá en una radio. Me encanta que se esté juntando la familia. Y sí, yo desde esta hermosa morada transmitimos el primer programa de Rastros de Carmín un 25 de marzo. Y la el día de la fundación de Racing. El día de la fundación de Racing, pero muchos años después. Y se cortó la luz en todo el edificio y no zafamos, como en este caso. Así que espero que esta suerte la tengas en todo en tu vida. Gracias, ojalá. Nosotros en ese momento nos quedamos sin luz. Después volvió, lo pudimos terminar, pero fue un bautismo accidentado. Bueno, yo había pensado una dinámica para este programa, que igual siempre se van al carajo las dinámicas, ¿no? Pero lo tenemos a Nicolás Cohen, que, como bien dijimos, es quien predispuso toda la situación para que tanto Cazadores como otros programas estén saliendo al aire. Entonces me parecía que era como una persona central, ¿no? Aún así, como no sé si alguna vez escucharon el programa o tal vez alguien les hubiera comentado, la idea de Cazadores es presentar a una vida y tratar de recorrerla en las 2 horas, hasta pasando por la música, pasando por, no sé, un montón de guiños que el entrevistado tiene para soltar al internet. Pero dado que estamos así como en equipo, me gustaría que vayamos picoteando entre todos. Entonces, si yo tiro una pregunta y podemos ir haciendo un ping pong rápido entre todos. Sí, igual me gustaría la dinámica, como que quizás estemos nosotros, pero intensivamente para elucidar cosas sobre Nico. Me quedé internado. No va a faltar oportunidad para que vuelva. Claro, o sea, podemos en otro programa aprovechar que Nico, pues vos quizás vengas a transmitir acá el próximo martes, pero claro. Nico, no sé, me parece mejor como que hagas un programa de los tradicionales, aprovechándolo a Nico. Sí, ¿no? Yo pienso que es una gran oportunidad. Sí. Porque después se nos va a escapar y sabes que es muy enigmático y bueno. Bueno, entonces los invito a ustedes a que también sean. Que no se escape. Panelistas. Que digamos, o sea, uno de nosotros va a estar en la puerta y no se va a escapar. Nico, otro acá en la ventana no va a saltar. Es todo tuyo. Por el ascensor no va a poder bajar por ahora. Pero bueno, decía esto, que los invito a que si quieren sean panelistas y lo bombardeamos cariñosamente a Nico, que nos cuente cosas que tal vez no conocemos. Así que la primera pregunta que siempre hago, que por ahí es un poco ridícula, pero define, es ¿cuándo pusiste tu pie en la tierra? ¿Cuándo pisaste el como mismo tornado? No sé cuándo pisé, porque seguramente estuve en incubador un par de días, pero... Ajá. 28 de abril de 1984, nací en la clínica Roca de General Roca. Hablamos de la provincia de Las Manzanas. Sí, de Río Negro. Nací allá. ¿Y permaneciste en Río Negro? No, porque enseguida se dieron cuenta del problema del corazón que yo tuve. Ajá. No sé en realidad cuánto tiempo habrá pasado, pero como al poco tiempo se vinieron a vivir acá a Buenos Aires porque iban a tener que hacer muchos tratamientos y cosas así, convenía más estar acá en Buenos Aires que estar en Roca. Entonces digamos que un problema que espero que esté solucionado, sí, te trajo a una ciudad muy distinta a la ciudad en la que naciste. Sí, igual yo mucho no viví el principio antes de venir a Buenos Aires, de hecho tengo recuerdos de primera infancia en Buenos Aires y después volver a Roca. como a los 5 o 6 años. Claro, tenía 5 o 6 años y me acuerdo de volver en avioneta y ver desde la avioneta las chacras. ¿Cómo en avioneta? Claro, pues vine en avioneta. Fui en avioneta a vivir a Roca. Me mandaron solos, mis viejos se quedaron acá en Buenos Aires. Me mandaron una avioneta con una bicicleta. Y mis abuelos me recibían, digamos. Como que estuve un mes solo con mis abuelos cuando recién me fui a vivir a Roca. A los 5 o 6 años. 5 o 6 años. En el 89, ponele. Y me acuerdo desde la avioneta de ver las chacras de Roca y todo eso. Y decir, ¿dónde llegué? Así. Chacra. ¿Y 5 o 6 años entre las chacras? ¿Hasta qué? Y ahí hasta que terminé la secundaria, a los 17 años. O sea, toda la primaria y secundaria. ¿Hiciste, digamos, una primaria y un secundario normales? ¿Tuviste...? Y yo no sé lo que es normal. Entiendo que no fue del todo normal porque fui a una escuela privada de Roca, que era la primera... Primero fui a la primera escuela privada de Roca y después a la segunda. En la segunda fui el primer abanderado. Muy bien. Y qué sé yo, no sé si eran escuelas normales porque... Éramos 11, estaban experimentando esto de hacer una escuela privada y éramos del primer curso de todos. Nos trataban raro, nos hacían... Yo me acuerdo que... No sé... hacían cosas, nos probaban cosas con nosotros, así que a ver cómo de enseñar computación. Eran conejillos de India. Sí, hacían experimentos, era divertido. Pero qué sé yo, supongo que estuvo bien, no creo que haya sido más rara que la de los demás. Lo que sí éramos... Era una escuela donde en mi curso éramos 11, 12 personas. Entiendo que la mayoría de la gente va a cursos de 40 personas. Ah, sí. O 30, o 25, pero no 11. Era como si fuera una educación muy, muy dedicada. Y eso me parece que fue bueno. ¿Y ahí hiciste 5 años? ¿6? Hice ese de primaria hasta séptimo grado. Y después me podía seguir en la secundaria ahí, pero estaba como harto de la misma gente. No me llevaba bien con ninguno. Y me mandé a una escuela técnica en Roca que se llama ENET. Que era ENET a secas, sin sí. Número, nada. ENET 1. Que era como la escuela donde mandaban a los... A reencauzar a los que estaban... A los rebeldes. Sí. Y todos los compañeros míos eran cualquiera. O sea, prendían fuego, tachos. Los tiraban contra el pizarrón, se cagaban a piñas, era como increíble, era como salir de la cápsula y entrar así en un lugar muy raro, te están tocando a piñas como loco. Yo fui a un colegio parecido, bueno, había salvajes y incluso no podías salir si no pasabas por la garita y tenías que mostrar un permiso. Y había un loco que se llamaba Cococho, que era enorme, medía como 3 metros. Y se le ocurrió saltar el alambrado. Casi le disparan, porque había... Claro. O sea, te lo cuento, parece un campo de concentración, bueno. No, pero más o menos, ¿viste? Claro, sí, bueno, era raro. Yo me acuerdo que un día... Bueno, ahí me hice como... ¿Cómo se llama? Delegado del curso. El había un chico, ¿no? Había un chico que no conseguía boleto estudiantil para ir y vivía muy lejos. Hicimos protestas estudiantiles. Y fuimos a la municipalidad a discutir los términos en los cuales nos iban a dar los boletos y cosas que nada que ver con la escuela privada. O sea, pensé, el año anterior estaba en una escuela privada como súper una burbuja y ese año estaba en protestas haciendo una sentada enfrente del Consejo Educacional para conseguir boletos para un compañero. Era totalmente opuesto. Igual estuvo bueno. ¿Y siempre de chiquito tenías como esa actitud, digamos, de justicia, ese afán de justicia? No sé si tampoco si era mucho. O sea, no sé si era un afán de justicia, era más como. Sí. Tiene un proyecto de un partido político. No. Él. Nada, no escuche. Habrá que hablar muy bajito para que no se escuche por ahí, pero le están diciendo cosas que son falacias. Pues yo creo que ahí está la piedra filosofal de tu. Bueno, después podemos llegar a intentar contar algo. Bueno, lo bueno de esa escuela es que hice carpintería, herrería, fundición. Electricidad. ¿Qué saliste, digamos, con el título? No, porque después en tercer año tenía que elegir como la especialidad. Y yo pensaba que iba a ser la parte de computación, pero me mostraron lo que enseñaban y dije, esto es una porquería. Y me fui a una escuela de fumones, que también fue muy divertido. Donde aprobaba básicamente sin hacer nada y entonces fumando porro. Y también estuvo simpático. Y ahí como hasta ese momento siempre era bastante antisocial y no conocía demasiada gente. Y como que esos últimos 2 años fue como... Ahí aprendí a hacer sonido y esas cosas. ¿En la escuela secundaria? No. Pero como que había una banda, en realidad ya en la ENET había una banda de punk, una banda de unos pibes que hacían punk en mi curso y yo un día, no sé, busqué, me acuerdo que ya tenía internet en casa, o sea que tiene que haber sido el tercer año. O segundo año busqué en Yahoo, tipo PC recording, multitrack recording, así encontré un programa llamado N-Track Studio y lo bajé y les dije, tengo un programa para grabar bandas, qué sé yo. Bueno. Llegué una casetera y una computadora, un quinche, y ahí empecé a grabar bandas y bueno, de ahí en adelante grabé muchas bandas porque esos chicos les mostraron lo que habían grabado a otra banda que era como más. Llevaba más tiempo tocando y dije, te grabaron mío, ¿quién te grabó? Y así me iban pidiendo que grabe y después un tipo me empezó a prestar consolas. Porque se copó con lo que estaba haciendo. Y como que yo les ayudaba a usar la computadora y me prestaban consolas y micrófonos y esas cosas y empecé a hacer sonido en vivo. ¿Y vos solo, digamos, estabas detrás de la consola? ¿No tocabas ningún instrumento? No, la verdad es que soy muy mal de tocando. Porque cuando me operaron del corazón la segunda vez me tocaron un nervio en el hombro y la mano izquierda la tengo como bastante deteriorada. Estos tres dedos los muevo muy poco y nunca pude tocar bien. La verdad, la guitarra, que era lo que me interesaba tocar, y el piano, ¿no? Entonces, intenté, qué sé yo, aprendí a hacer la cejilla del punk y qué sé yo, pero la verdad que soy malo. Y bueno, estar detrás de la consola te dio como también una amplitud. Sí, ¿no? A full, estuvo buenísimo. Aparte, en Roca no, como no había tantas bandas y a mí no me importaba el estilo tampoco, no. Me gustaban ciertas cosas, pero no me importaba lo que estaba. Hice a bandas de metal, de folclore. ¿Te acordás de algunos nombres así que podemos? Sí, ¿eh? Sad Puppet. Sad Puppet, que se llama Marionetas Tristes. Sí, eso es muy nirvanero. ¿Qué más? Estos hacían grunge, digamos, ¿no? Cannabis Lito Funk. Un quinteto de tango, ¿cómo se llamaban? De Andrés Fur. Ese estaba buenísimo. ¿Con violín? Sí, era flauta. Con trabajo, batería, mejor no hay instrumentos, tenía tantas bandas, había bueno, muchas bandas de funk y después bandas de cover de La Mosca, grabé como 25.000. ¿De La Mosca Rosetta? No, La Mosca CC. ¿En serio? Sí. No, y esas cosas, así, en Roca hay mucha banda de cover. Claro. El objetivo de tener una banda en Roca era conseguir un chicas, creo que de todo el mundo, ¿no? Y Gato Cava tocaba una banda de covers que se llamaba Litio, y hacían covers de Nirvana. Y tuvieron un y una de las bandas de las que él tocó tuvo un hip hop de rock que se llamaba algo así como La Edad del Sol o algo del Sol, no sé qué. Y Gato tuvo así como uno de sus actos históricos, que igual yo no lo presencié en vivo, él me lo contó, es que igual mejor que lo cuente el otro día. Sí, otro día que agarraron. No, a mí me dijo, me dio un día, me enumeró un poco la lista de temas de la banda de covers con la que tocaba. Tiene un cover de Juana la Loca, uno de Guilla por Jackie. Sí. Era muy. Bueno, pero tenía una banda y un día estaban tocando en un lugar que iba a tocar una banda medio metalera y parece que se destrozaban la piña mientras él tocaba en el lugar, él tenía como 14 años. Le dijeron que vaya a decir que paren un poco porque iba a venir la policía. Y como que dijo, bueno, es pobre, no quiero que venga la policía. Le decían, anda a cenarte la moco con la mamá. Como que tenía un flaquito de 14 años tocando. Había muchos flaquitos. Yo grabé muchas bandas de flaquitos de 14 años que tocaban. Soda Stereo, Capanga, lo que sea. Sí, si tuvieras que hacer un raconto, ponele cuántas bandas habrás grabado ya, más o menos. ¿Sí? Muchas, no me acuerdo. ¿100, 200? No, no creo que 200. Pero 100. No sé si hubo 100 bandas en Roca. Claro. Pero a todas las que estaban ahí, más o menos, pasaron por tu bus. Sí, sí. Pero había muchas más. La verdad que no me acuerdo cuántas porque no me acuerdo mucho bien esa época. Fumaba mucha marihuana. Pero estaba bueno. Y entonces estabas ahí, ponele, ¿cuántos años estuviste en esta tesitura? ¿Los dos últimos del secundario? Sí, los tres últimos. En realidad el último de la ENET y los dos últimos ahí en... Y después ya como al final fue como todo muy deteriorándose, todo el contexto. O sea, cada vez era como todo más raro, el contexto también político y social era raro. Estaba todo raro. Yo no me daba cuenta del todo, pero estaba todo raro. Y ayudé a hacer un mediometraje con unos pibes, conocí como mucha gente de cine. Ahí estabas en sonido, sí, digamos, sí. En sonido. Y me acuerdo que un día con él estábamos grabando una toma de sonido en el canal grande, que es como un canal de río que pasa por Roca, y un policía nos venía a preguntar qué estábamos haciendo. Como que nos bardeaban porque estábamos grabando con un micrófono así el canal grande. Claro, terrorista. Y fue como lo del quilombo del corralito y eso. Me acuerdo que estábamos así con estos pibes de cine y eso, diciendo, bueno, no sé qué onda. Y el día que estalló eso, agarramos una cámara de Super 8 y salimos a filmar, y como no pasaba nada, este amigo que me prestaba las consolas empezó a tocar con un bombo y se armó ahí la protesta y nos empezaron a correr. O sea, como no, ni siquiera tenían razones para protestar, era muy raro todo, estaba todo rarísimo. Y después como que no había plata por esa inflación y ese año tenía que irme yo a vivir a Buenos Aires. No sé si se entiende lo que me pasó exactamente. O sea, el día que yo terminé la secundaria, que todavía no sabía que iba a estudiar ni nada, de pronto ya no había posibilidades, no es que ya no podía alquilar un departamento en Buenos Aires, no podía hacer nada. Yo quería irme de Roca a Buenos Aires, claro. Y lo normal era eso. Pero de pronto ya no había plata para hacer eso. Claro. En esa época salía 25 pesos el colectivo de Roca a Buenos Aires. Ahora sale 140. Y nada, 25 pesos sí tenía. Y me vine en colectivo y qué sé yo, todo el primer año con Buenos Aires fue también rarísimo. Bueno, igual hay algunos detalles más, ¿no? Precipitaron tu venida a Buenos Aires. Bueno. Sí, detalles edilicios y... No. Yo no sé qué hablan. Nada, bueno, ¿qué pasó? Un día en febrero, en toda esta situación así como mortal del final de la secundaria y de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Viene una amiga así de las movidas más punk y me dice que encontró un montón de floripondio. Es muy romántico, boludo. Ya filmar un cacerolazo con una Super 8 era romántico. Ay, me digas eso. A ver, continúa porque me imagino. Y nada, dijimos, agarré a otros amigos de la colectividad judía porque soy judío y iba mucho al templo. En una época hasta enseñé judaísmo, pero me echaron por intentar explicarles cosas de vudú a los nenes como estrategia para que se calmen un poco porque cagaban a piñas a mi compañero de enseñanza. Y que era como un muñeco. Sí, bueno, no importa. Bueno, si que lo querés dar al aire, por ahí hay algún niño que quiera usar eso como... No importa. Yo soy de apellido Cohen y en la tradición judía para todos los rezos importantes tiene que haber un Cohen, 2 Levín y 10 Israel, que es cualquier otro. Algo así. Y yo era el único Cohen del pueblo. Entonces cuando recién hice mi arbitzua, que venía a hacer la comunión, me llamaban siempre para todos los rezos. A que vaya yo a abrir el rezo, digamos. Y en una época como me se hincharon entre las pelotas de eso. Y ya como que el quiebre fue un día que tenían que abrir el rezo, yo venía del boliche y estaba reza cosa en casa y me llamaban para que vaya a rezar al templo. Y un día se dieron cuenta que yo no quería ir más, pero hasta ese momento era medio raro todavía eso. Pero bueno, de todo, no sé ni por qué saqué esa colación. Llamaste a los amigos de la colectividad. Claro, llamé a los amigos de la colectividad, le dije que habíamos conseguido floripondio. Y nos fuimos a la casa de uno y hervimos un montón en una olla. Y nos lo tomamos. Y después, digamos, lo que pasó fue que yo me perdí la conciencia y me desmayé al piso y el otro me empezó a saltar encima. Después yo me paré y empecé a hacer un montón de desastres en la casa de él. De todo tipo, así como querer prender el control remoto con la heladera, romper la agenda de la familia. A veces esa agenda de la oficera que tiene la familia con todos los números de teléfono, la rompí diciendo no sirve para nada. Metí al baño suite de la habitación de los padres y empecé a llenar la bañadera con los padres ahí en el baño. Cosas así. Y llamaron a mi mamá diciendo, se volvió loco tu hijo. Porque aparte, lo más raro es que ellos habían vivido en los 60, pero nunca vieron a alguien así. No es que vieron a alguien poseído diciendo, está todo mal acá, esta agenda no sirve para nada. Y no sabían manejarlo. ¿No? Claro, y mi vieja me llevó a mi casa y no entendían qué había pasado. Igual, no es que sabían qué es lo que habíamos hecho. Y cuando de alguna manera logró entender que yo había ingerido algo que había generado eso, como que se enojó mucho conmigo. Y por eso me compré el pasaje y me fui también, un poco. Fue un... te pegaste un viaje, digamos, ¿no? Sí, lindo viaje. Sí, medio raro. Bueno, y llegás a Buenos Aires, entonces. Sí, llegué a Buenos Aires y acá vive mi viejo, con el cual no tengo una gran relación. Y nada, se precipitó la mala relación en como un mes, me fui de la casa de él y me fui a lo de un tío abuelo mío, me dio Vicente López, que me dijo que me tenía que ir a los 2 o 3 días, y me fui a Roca como a hacer unos trámites para volver a Buenos Aires y ver qué hacía, y en ese interín se murió mi tío abuelo justo, y me dijeron que me quede en ese departamento. Y me quedé, había muchas cosas en ese departamento. Al principio había como un televisor de 40 pulgadas, un sillón masajeador, cosas raras. Después vinieron todas las familias y se lo llevaron, y quedaron como muchas fotos de gente que se había muerto hace muchos años, era medio tenebroso. Y bueno, todo ese primer año no sabía qué hacer, porque efectivamente, más allá de todo lo que te conté, no sabía qué hacer. Había terminado la secundaria, tenía ciertas habilidades, pero no sabía cómo usarlas. Fui de aprendiz a un estudio de grabación que se llama Pichincha, en Pichincha y Cochabamba. No tenías amigos, digamos, llegaste a una ciudad. Gastón, lo conocía. Claro, Gastón, de allá. Que estaba así. Que lo conocía porque era el hermano mayor de una compañía mía en secundaria. Y Pichincha. Y iba a Pichincha, que estaba esa gente que me había contactado, porque en Roca, o sea, el amigo mío de Roca que me prestaba las consolas tenía esos amigos acá. Y les dijo que me metan de aprendiz en el estudio de grabación, entonces llegó ahí y aprendí un poco de sonido. Pero después me di cuenta de la vida del sonido, ¿no? Como sin peso, todo el tiempo yendo acá cargando equipos, es como re aburrido. Sí, es muy así en general. Sí, toda la gente que hace sonido en general está como, ¿no, Nico? ¿Cómo? Cargando todo el día cosas. ¿En dónde? La vida del sonido. Ah, sí, me dijeron el otro día que tenía manos de viejo, pero 20 años cargando waffles es como... Sí, nada, yo, digamos, básicamente como que la vi cómo iba a hacer la cosa haciendo sonido y dije no, eso no quiero y prefiero que sea un hobby, algo para mí y armamos. Yo me estoy retirando, no me fijas. Pero no te lo decía por vos, es como lo que me pasó a mí, yo realmente que estaba como apasionado por el sonido, pero cuando vi lo que era la vida de hacer sonido no me gustó. No te sedujo eso. No me sedujo y ahí como para... contener toda esa información que tenía encima, hicimos Flavia de Motonets con Gastón, y Gastón estaba también como que se había ido de una banda. ¿De Subsole? ¿Fondo Sandy? No, de Subsole. Ah, sí. ¿Estaba en Subsole también? Sí. ¿Y Fondo Sandy y después Subsole? Claro. Y entonces ahí nos juntábamos en casa y yo probaba con un montón de cosas que tenía ahí, como que quería probar. Y estuvo bueno, no sé, hicimos un par de pequeño CP que creo que gustaron a un par de personas, pero tampoco fueron demasiado movidos, fue como más para nosotros creo que para otra cosa. Que son los que están en el Blogspot, ¿no? Sí, claro. Se pueden descargar, ¿no? Sí, todo se puede descargar ahí por todos lados. Es flaviandemotonet.com.ar. Sí, flaviandemotonet.com.ar. Ahora lo posteamos en el chat y sí. Yo te quiero proponer algo porque arrancamos con todo, te tiraste mucha data, ¿no? Muy importante. Entonces, ¿trajiste música? Sí. Para compartir, elijamos algo. Que son estos que están acá al final, mirá. Poné Mi Chico Kusaki. Acá. Sí. Contá un poquito de Mi Chico Kusaki. La verdad es que no tengo la menor idea qué es. Es una cosa que tiene un nombre medio japonés y suena como música electrónica de 1978. Bailable. Bien. Es del disco No Hagas Esto, sería, ¿no? Sí. ¿Y el tema se llama? Bailando. En Cazadores de Tornados número 16 con el factotum de una radio.com.ar. Thank you. en este 16º programa de Cazadores de Tornados con Nicolás Cohen, Gonzalo de Rastros de Carmín, que sale por una radio los días domingos 22 horas. Domingos 22 horas. También está el Capitán Gao, Gabriel Rud, que tiene un par de discos también que se pueden descargar de la página elmonteanálogo.blogspot.com, proyecto que comparte con Nicolás. Nunca sé si decirte Bedini, Domínguez. Es un gran problema que tengo de personalidad. Mucha gente me conoce por Domínguez, otra por Bedini. Un tipo me dijo esto una vez. Muy raro. Estaba en la trastienda. Sí. A punto de grabar, no sé, alguna banda que tocó en esto del no sé qué folk. Sí. Y me dijo, sí, conozco esa radio, porque le mencioné lo de la radio. Sí. Está un chico que antes se llamaba, como que se cambió el apellido para ocultar su apellido. Bueno, tiró una así como que vos ya no decías más que eras Domínguez o no decías más que eras Bedini ante el pueblo. Bueno, así como qué fea acusación. El que cambió de apellido para esconder su relación con no sé qué familia. Qué de vos lo dijo. Sería bueno saber quién lo dijo, ¿no? Porque te reconoce. No sabes que fue un poeta que se cambió el nombre para cambió el nombre. Así como me caí de risa. No, bueno, de hecho, mucha gente me conoce por Felipe también. El otro día fui a la casa de mi abuela y todos me saludaban. Felipe, ¿cómo andaba Felipe? Bueno, estoy ahí. Y de hecho tuve un par de reproches en el libro porque me dijeron, ¿por qué no pusiste Felipe Nicolás? La verdad no sé, porque quedaba muy largo. Claro. Quedaba muy como pulento. Sí, pero es un tema. De hecho voy a escribir un poema sobre eso. Varias veces en Lecturas en Vivo conté la historia del doble apellido y después de... Yo tengo, mi nombre es Nicolás Alejandro Cohen Tarica Glanz. Nadie se dio un metro en el tema de los nombres. Claro. Como un montón de gente que no quería sacar su huella de ahí. A mi hermana le pasó lo mismo. Tiene tres nombres que entre sí, viste, no van. Pero bueno, hablábamos del libro recién, Nicolás Bedini. Yo te voy a decir Nicolás Bedini, ya fue. No, me vio Nico en la radio. Para mí es Nico Bedini. Nico Bedini, listo. Hablábamos de un libro que es Vicente Bedini. Un tema musical. Nico Bedini, claro. Nico Bedini es un hit de la radio. Sí, sí. De Julia. Espero poder escucharlo. Sí. Ahora, quiero decirles una cosa. Veo que los vasos están en principio detenidos. Es el momento ideal para que vos, Gonzalo, dejes esa botella ahí y yo comparta con Gabriel el revelar un secreto. Se está dirigiendo a la cocina. Abre el heladero. Estoy abriendo la domen. Y está por traer. Artesanal, dijo Gonzalo, y tiene mucha razón porque es una auténtica cerveza trucha fabricada por el amigo Randall Klaus, que se dio gentilmente este litro. Randall Klaus, es el recordemos, en el primer programa, ¿no? Es el loco gringo que inauguró el primer programa contando su viaje en bicicleta desde Wisconsin hasta la Patagonia. Bueno, en su estadía en Bariloche él aprendió a hacer cerveza y ya en el primer programa yo pensé, cuando vaya tengo que llevar una botellita para compartir con los chicos. Sucedió, esta botella se salvó de una fiesta incluso, lo cual es mucho decir. Vamos a escuchar el sonido, van a notar que es otro sonido, no es el habitual. Sí, tiene. A la pipeta. Bueno, no le merece ni unos agudos. Hay mucha bebida. El sonido, el brindis. Hecha en casa en Bariloche. Yo me acuerdo que fuimos a comprar vodka casero cuando estuve viviendo allá. Ajá. Sí, el mío es un chiquitito. Un tipo hacía vodka casero. ¿Tenés el tipo de vodka casero o no? Hay un par que están haciendo. Porque se hace con una plantita que allá. ¿Dónde hay más? Creo que abunda, digamos. Es como una papa o algo así de lo que hacen. La plantita es. Tienes un fruto de pelotitas rojas chiquitas. Ah. Que bueno, te debo la preparación, pero. Los grandes los compartimos. Ahí va. Y bueno, los jóvenes no. Los jóvenes tomamos los jóvenes. Trata de esto. Hay una copa. El único joven es Cohen. Es verdad, ¿eh? ¿Cuántos años tenés? 27. ¿Vos? 27. Yo 32. ¿Qué edad tiene Nico? Nico, ¿vos qué edad tenés? No, pero dijo la fecha de nacimiento. Y dijo el 84, ¿no? Naciste. Ah, bueno. Igual no dije la edad, pero no quiero hacer la cuenta. Si la pregunta, todos los problemas. Todos. Mira. Para hacer el brindis, aunque sea. Cada uno con una botella. Por el presente y el futuro, en una radio. Ya los éxitos. Che, es muy rico esto, ¿eh? Como barrosa. Rico. Está muy bien. Es muy gabrudo. Sí, sí, sí. Bien. Entonces. Bien, entonces. Flavian de Motonets. ¿Sí? Flavian de Motonets. Estamos debiendo en el chat de una radio, Nicolás, la dirección de la. De la. Del blogspot. A ver, ¿cómo lo ponemos? flaviamotonet.com.ar. Ahí estamos anotando. No es un blogspot. Es una página. Y pongamos. Es un WordPress. Es un WordPress. Para bajar temas. Mientras le damos. Open source, no es de Google. ¿Cómo decís, Nico? Es open source, no es de Google. Ajá. Open source, código abierto, cualquiera puede. ¿Me conviene pasarme algo a WordPress? No. Y bueno, mientras saludamos a Jacob, que dice hola, hola también, a Mona Lisa, también a Ezequiel, que está con Tomás, por allí por La Plata, y a Liri. Nos habíamos quedado en que dijiste, bueno, el sonido no es lo mío, igual armaste este proyecto con Gato Cava. Uh-huh. ¿Y qué vino después? Ah, después de pronto teníamos que pagar cosas. Ah, sí. Una amiga me dijo, vos tenés que ir a este curso de. Hay un tipo que se llama Daniel Melero que da unos cursos. Él es como un productor musical. Sí, sí, lo conocemos. Y da un curso de. Que se llama de desinstrucción audiovisual. Así se llama el curso, de desinstrucción audiovisual. Y me dijo, vos tenés que ir ahí a que. Al hay como un ingreso así donde eligen quiénes van a poder entrar. Que vos vas a participar seguro, qué sé yo. Y yo fui. Y bueno, me llamaron y empecé a ir. Y estaba bien, estaba bueno. Me recomendaban ciertas cosas, pero había que pagar 150, 200 pesos por mes. Yo no tenía esa plata. Y empecé a deberle mucha plata a Melero. Así. O 500 pesos, que era más de lo que tenía full. Y bueno, tengo que buscar un trabajo para pagar esta deuda. Y empezamos a hacer sitios web, se cae de risa. Empezamos a hacer sitios web con Gato. Hicimos un sitio de un tipo llamado Pacta, una empresa llamada Pacta. Y no sé, hicimos un par de sitios. ¿Y eso lo aprendiste como autodidacta? Y a los 12 años yo hacía sitios. Sí, ya tenías compu y todo. A los 13 mandamos un fax con unos amigos en Roca a las empresas para ofrecer los sitios web. Xnet Servicios se llama. Claro, no te conté la parte nerd de mi adolescencia, era muy nerd. Como que frecuentaba unos chats en una red que se llama Undernet. Que es, yo también lo frecuento. Teníamos un canal de. ¿Qué buscabas con Levante? Sí, porque había como. Vos podías elegir como muchos estados de Estados Unidos. Claro, bueno. Igual estaba todo lleno de argentinos por todos lados. Claro, bueno, en Undernet había un canal de chat que llamaba sí, Lag, que era del. Estaba Lag, Comahue y Neuquén, eran los tres canales así como de la zona donde estaba yo. Y conocí mucha gente de Neuquén y iba a verlos con manuales de computación y nos juntábamos en un pool a discutir temas de internet. Yo tenía 14 años. Ellos tenían 18 y me llevaban al boliche. Y me conseguían hacer pasar al boliche así, y yo, tipo, mientras mis amigos, mientras mis compañeros de la secundaria iban a la tertulia, yo ya iba al boliche de adultos por mis amigos nerd. Bueno, digamos que fue nerd, pero también te hizo conocer anticipadamente otras cosas. Claro, y como hacía algunos sitios, siempre tenía algo de plata y podía ir. Mi vieja, digamos, no me daba plata, pero como yo tenía plata, me pagaba el pasaje en colectivo y después me pagaba todo yo. Hice un sitio a un tipo que hacía robots de exploración submarina para ver si había agujeros en las grietas, así había grietas en los, ¿cómo se llama? En los diques, las represas hidroeléctricas. Ajá. Ese sitio a un tipo a ese tipo y a uno, al club de básquet de la ciudad. Y a qué más, no, bueno, a la escuela de NET, que hicimos el sitio. Y después dividimos la empresa. Porque la verdad que el de NET, por ejemplo, lo cobramos 50 pesos y trabajamos 3 meses de 3 personas. Era como medio un fracaso, como empresa. Pero teníamos 12, 13 años. Claro. Pero bueno, entonces, en fin, yo sabía más o menos cómo hacer un sitio web. Y en Roca hacía un sitio que se llamaba musi-k.com.ar, donde ponía la agenda de Roca y opinaba yo sobre las bandas. Con todas las bandas que también grababas. Claro, yo opinaba, decía, esta banda está bastante bien, esta es original, tiene buena escena, o así. Era muy gracioso, porque aparte no me conocían. Como que conocí muchas de las. Algunas de las bandas que grabé las conocí porque las había criticado. Pero eran críticas, digamos. Algunas eran palos. Sí, despiadadas. Sí, algunas eran palos y eran más grandes que yo, me podían pegar. Pero no, no sé por qué nunca me pegaron. Que, y eso que han golpeado gente. Y, sin, y por menores excusas. Nicolás, y con la música siempre de chiquito, digamos, ¿te interesaba? ¿Escuchabas? Sí, me gustaba mucho Queen cuando era más chico. ¿Te acordás el primer disco que te compraste o que te llegó, que dijiste esto, le diste? Sí, uno de Roxette o de Michael Jackson. Ajá. Cuando estaba en la primaria. Regalaron así, no sé. No me acuerdo si fue el de Michael Jackson o el de Roxette. Mucho Silvio Rodríguez, El Casa. Y los Beatles y esas cosas. Mucho cassette que comprábamos cuando íbamos de viaje a algún lado en la... Claro. Está toda la discografía de Roxette. Acá Nicolás Bedini está mostrando... Este... Sí, es un libro con toda la discografía de Roxette, como bien dijo. Bueno, cada vez que salías del camino, en la ruta, así comprabas dos cassettes que venían en la estación de servicio y... Esa era básicamente la música que escuchaba yo. Hasta que... No, sí, escuché esa música bastante, hasta que... Sí, creo que en un momento me pegó el metal, como a los 14. Y fui a ver Metallica a River. ¿A Vélez? Yo lo fui a ver a River en el 99. Ah, claro. Y tenía 14 años. O 15. 15. No, tenía 14 porque fue como 10 días antes de mi cumpleaños. Fue regalo de cumpleaños el pasaje y el boleto. Y... ¿Y tenías pelo largo ahí, por ejemplo? Sí, ¿eh? Sí. Sí. Pegué una melena y me tenía de negro el pelo y me pintaba las uñas de negro también. Y me duró 6 meses y vendí como... Me compré una grabadora de CDs y vendí como 30 copias del recital de Buenos Aires de Metallica y con eso recuperé el precio de la grabadora, eso también me acuerdo. Como que vendía CDs piratas en algún momento. A 25 pesos, eran re caros. ¿Y con esa estética eras como el bicho raro allá o había varios que... O sea, no salía tanto de casa, no sé, supongo que algo de bicho raro habría sido porque... Después de eso me peleé. Sí, seguro que bicho raro fui para alguno, pero no me hice. Creo que no me hice tanto cargo. Y después aprendí con. Bueno, como le grabé unos que hacían tango, uno me enseñó a tocar. Me empezó a enseñar a tocar la guitarra y me empezó a dar una guitarra eléctrica. Andrés Furo, un grosso, ahora es el director de cultura de CIDE, de la Casa de la Cultura en Roca, un gran tipo. Le mandamos un saludo. Un saludo para Andrés Furo, que poco probable que esté escuchando, pero. O que alguna. ¿Qué más? No, bueno, todo eso es roca. Y. Bueno, cuando vine acá, después de eso tenía que buscar plata, empezamos a hacer estos sitios con Gastón. Y. Ah, claro, y como yo ayudaba a grupos. ¿Sabes lo que es Grupo Sorna? No. ¿Grupo Sorna? Sí. No. Bueno, Gastón, acá antes de que yo llegara, estaba con un grupo de gente que hacían un sitio que se llamaba Grupo Sorna, que era una ilustración y un texto. Que ellos llamaban tangencial, eran escritos tangencialistas. No tenía que tener ningún sentido, no podía tener referencias a la realidad. Entonces, tenían unas reglas y escribían. Era gracioso, era como tenía ligera relación con la patafísica. Claro, yo estaba pensando eso, bueno, sí. Sí, ellos eran muy fanáticos de la patafísica. Y había como diseñadores gráficos que hacían unas ilustraciones y armaban esos textos. Y ellos lo mandaban por mail, eso tipo, desde el 99 al 2003 lo habrán hecho. Cuando yo llegué les decía, no, eso está hecho para el orto, ese sitio está re mal hecho, qué sé yo, los rebardeaba. Me dijeron, bueno, hacelo bien, entonces los empecé a conocer a ellos por Gastón, les ayudaba a hacer el sitio como a mí me parecía mejor, y les ayudaba a mandar mails. Entonces una chica que estaba ahí, que se llama Melina Dorfman, un día me recomendó para que ayude a hacer un sitio de Donas Aes, esta es la marca de ropa. Sí. Entonces ayudé a hacer un sitio que era como un túnel tridimensional interactivo, así donde ustedes desplazabas en unos pasillos y veías la ropa, era como muy fantasioso. Y con ese sitio, como que, no sé, dentro de todo se consiguió otros trabajos. Subiste el target. De mejor nivel. Sí. Y bueno, pude pagar mi deuda con mi negro, entre otras cosas. Que hasta esa época todavía estaba esa deuda, claro. Bueno, mira, el chat se mueve. Ahora dicen como que acopla por momentos. Mirá vos, por los auriculares, ¿no? Puede ser. Sí, bueno. Pero un acople sería como un pequeño eco, en realidad no debería acoplar mucho. Claro. Este y bueno, digamos, después de eso lo que pasó fue que un pibe me cagó haciendo uno de esos laburos y me reofendí. y unos amigos justo me invitaron a hacer un documental a Bariloche y me fui a vivir a Bariloche, pensando que no iba a volver a vivir a Buenos Aires. Mirá vos, algo me habías contado antes, pero igual me interesa este mundo. ¿Te fuiste en calidad de sonidista al documental? Sí, fui a... Sí, calidad de sonidista. En realidad, yo pensando en la retrospectiva, lo que pienso es que los chicos no tenían una buena computadora para editar la película. Necesitaban una, yo tenía una y como que yo llevé en la valija la computadora y editaron ahí el documental. Y supuestamente yo tenía mejor idea de sonido que ellos, lo cual creo que era cierto, pero la cuestión es que yo estaba como más preparado para hacer algo así con un par de buenos micrófonos. La realidad es que lo que conseguimos era muy malo y mi trabajo fue patético. O sea, fui como el peor sonista que pueden haber conseguido. Ni vale la pena que recordemos sobre qué trataba. No, está buenísima. Se llama Argentinos en el Himalaya. Digamos, recuerda que en 1954 un grupo peruano armó un grupo de 11 argentinos, en lo cual en realidad había como 3 que no eran argentinos, pero como necesitaban que vayan gente que supiera de verdad, los hicieron argentinos, los nacionalizaron. Eran 2 finlandeses, uno se llama Dinko. ¿Cómo se llama? Este la tenés que conocer. Dinko Berkonshul. Que es el campanil esloveno, se llama esloveno porque él lo escaló y le puso esloveno. Mirá. Okay. Claro. Y lo fuimos a entrevistar a él, que es muy viejo y es increíble, es un tipo increíble. Vive ahí como subiendo para el catedral. Vive como en una... Hay como un hospedaje ahí de vincos, ¿no te suena? Es un tipo muy conocido. No, ¿sabes? Bueno. Igual es un... Claro. Es un lugar donde vas conociendo a poco, claro, la gente, ¿viste? Y bueno, entrevistamos a esta gente que en el 54 había escalado una montaña muy difícil de escalar que se llamaba Daulagiri en el Himalaya, todo financiado por el gobierno argentino. Como una necesidad de poner al máximo el patriotismo, dijeron, bueno, había todavía montañas muy altas por escalar. Si escalamos eso vamos a quedar muy bien parados. Vamos a ser más argentinos. Lo intentaron, llegaron a los 8.000 metros, más de los 8.000 metros de altura y durmieron una noche, que es como un récord mundial, es los primeros seres humanos que durmieron a más de 8.000 metros de altura. Y uno de los, el capitán de la misión, se afectó un pie y se terminó muriendo, por eso no llegaron a la cima. Y lo bajaron, lo cual es como una de las grandes hazañas así del montañismo. Igualmente el tipo se terminó muriendo, pero es imposible bajar a un tipo desde los 8.000 metros de altura vivo, y ellos lo bajaron. Que es como dicen que es como el patriotismo, ¿viste? Como el argentino que no puede dejar a su compañero, ese rey, sí. Era medio raro. Bueno, hay una historia que cualquier otro montanista dice, son unos boludos, esa gente, casi se mueren todos por intentar salvar al tipo que ya estaba condenado, y se les murió en la selva, porque después de la montaña llegan a la selva con tigres y todo, y en la humedad de la selva el tipo se termina infectando y se muere. Y nada, contaban historias increíbles, como que olían madrigueras de tigres. Un tipo, eso me pareció muy gracioso, como llegaron, porque de camino allá a la montaña era toda una expedición. Se encontraron con unos digamos, locales que estaban, como que ellos cada vez que llegaban donde había una aldea, tenían como que sanar a un par de gente. Era como lo que estaba destinado a pasar entre los blancos y los aborígenes. Era como, curás a uno si te dan hospedaje. Y llega y encuentra, parece, uno con un tumor en la cabeza terrible, que era de muerte. Le dicen, curalo, y no sabía qué hacer. El tipo dice, no sé, le di unas aspirinas y me fui. Se iba a morir, ya está. Y dice que cuando volvieron, el tipo estaba sano, curado. Tipo, había creído tanto en las aspirinas que se salvó. Había sido como un dios. Sí. Nada. Historia es muy interesante, la verdad estuvo bueno. Lástima el sonido que hice yo. Porque posta, las entrevistas a Dinko eran increíbles. Y estuvo bueno, creo que le fue bien en el Banff, que es como un festival de cine de montaña en Canadá. Sí, y también hay uno en Bariloche, ¿viste? Que claro, sí, claro, bueno, cuando lo hacían en Bariloche, después el que mejor iba, le iba a Canadá, qué sé yo. Ahora se saca también. Los chicos después se fueron a vivir a Andorra. O sea, ahora están viviendo en Andorra los que hicieron el documental. Argentinos. Sí. Ahí de Bariloche, Nacho Aguirre y Nacho y Romy. Romy no es Aguirre, se casó con Nacho, que no es una hija. Y estábamos ahí en el kilómetro 11 y medio del camino de arriba, del que no es el del faldeo. Sí, que está increíble, era como. Estaba esta playa, ¿cómo se llama? Por el 11 y medio, uy. La playa esta que hay una isla enfrente. Y puede ser playa bonita. Sí, es increíble el lugar. Y yo agarraba la bici y iba, subía hasta el catedral lo más que podía, que no llegaba nunca. Y me tiraba y me tiraba así. Estaba buenísimo, no podía creerlo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Mario? 6 semanas. Pude poner desde el 1 de abril hasta el mitad de mayo. Y Otoño, lluvia, sí, ¿no? Frío, empezó a hacer mucho frío. Para mi cumpleaños me regalaron medias térmicas. El día de mi cumpleaños fuimos a tomar una cerveza de Blessed. Ajá. Ya, estaría bueno, sí, que cada vez que mencionemos una marca de allá, viste, sí, haya una propaganda para el programa. Así que... Ah, pero aparte de la cerveza Blessed es conocida. Sí, sí. Y hay otras ahora, hay una que, mira, aunque no sea un chivo, voy a recomendar cerveza Berlina en Bariloche, es una marca muy buena. Los pibes que la hacen se lo toman muy en serio, tienen un montón de variedades. La verdad que después de la trucha de Randall Claus, Berlina es muy digna. Y bueno, la verdad que fui a Roca, me llamaron de una vez diciendo, bueno, vas a terminar ese sitio que tu amigo que se fue. Tu amigo que se fue, el pibe que me cagó la plata. Y le dije, bueno, dale, voy. Y volví a Buenos Aires y nos pusimos con Gastón a hacer el sitio ese. Y ahí en adelante me dijo que cambiaba la cosa. ¿Te posicionaste? No, cambié mi forma de actuar, porque estaba medio bajón, la verdad, todo eso, en esa época. No estaba muy contento. Y de ahí en adelante estuve como más activo. Empecé a salir mucho. ¿A dónde ibas? Ya, no sé, me acuerdo mucho del Club X, que era como un bar donde se juntaban Gori y un par a tocar la guitarra los miércoles. Yo conocí a Gori, que es el guitarrista. ¿Cómo se llama el lugar? Club X. Claro, lo pasé fatal en Club X. Bueno, Gori es el guitarrista de una banda que se llama Fantasmagoria. Y lo conocí porque me lo presentaron en el barrio, porque él vivía muy cerca de mi casa. Y él me invitó a ir a este Club X un par de veces y empecé a ir porque me parecía muy, muy copado el lugar, ¿no? Porque terminaba de irse la gente y nos poníamos a tocar hasta las 9 de la mañana. Yo no sabía tocar nada, pero sabía como la mímica de I'm Waiting for My Man y a todos les parecía buena canción y la tocaba. Y gente que sabía tocar súper bien me dejaba tocar a mí. Y eso me parecía bueno. Y no sé, así como que se fue haciendo el verano. Y empecé a ayudar, me acuerdo, a Fantasmagoria un toque, a armar unas cosas con un disco, a regalar un disco al internet. Por eso ayudaba con unos videos para su show y empecé a trabajar con gente de producción de publicidad un poco. Empecé a ayudar con cosas de la computadora, que yo manejo bastante bien la computadora. Bueno, pienso de lo que estabas contando. Es aburrido ya esta parte, ¿eh? No, vivieron que... juntos, ¿no? Ah, claro. No, ¿en qué época, boludo? Y pintó el departamento del Tigre. Después, claro, fue así. Llegó el verano, este verano, y... Claro, yo a Gab lo conocí porque... ¿Cómo? ¿Qué pasó? Hola. Aquí en el chat te están diciendo que se escucha raro. No, eso ya era de antes, pero ¿qué pasó? A ver, por ahí puede ser que se... Está en el aire. Listo. Bueno, entonces... Gab lo conocí porque en el 2003, cuando sacamos la primera cosa de Flavia, un chico que creo que es Flavia acá. ¿Quién? No, Juan Ignacio Moralejo. Hay que olvidarse de Juan Ignacio Moralejo. Es clave en todo esto. Estoy seguro. No, nadie me va a quitar jamás de pensar que Moralejo es la boligoma que une un montón de gente. O sea, él estaba en Grupo Zona, y empezó a hacer otro sitio, un sitio de él, que se llamaba Blog, y puso en su sitio, puso unas canciones de Flavian de Motorhead, unas canciones que vos hacías algo. No, yo había hecho un Scalectric virtual. Yo había hecho un Scalectric para internet. ¿Vos harías en una bicicleta? Así, no. Fija. ¿Vos has llamado un disco de los demonios de Tasmania? Sí, puede ser. No, era un Scalectric virtual y otra cosa más, había hecho un video. Y estaba Emi Martínez. Estaba Emi. Emi Martínez y... Una canción del Río de las Costas, ¿dónde está esa canción? Está por ahí. Pero encontrarme la otra vez me metí en All Verso y no me bueno, tengo ya. Todo esto hace mucho, en el 2003. Yo lo quiero. Y nosotros, y Juan un día nos presentó, dijo, no, tenés que conocer a esta gente que hace imagen y sonido y son como los alumnos mimados de la Escuela de Imagen y Sonido. Y nos presentó como a todo el grupo de gente con el cual estaba mucho haciendo cosas acá, sí. Que hacían unas fiestas que se llamaban Ruda Macho. y nos invitaron a tocar en una de esas fiestas. Y nosotros fuimos a tocar y ahí conocimos a Gap y eso. Papo, yo te pagué el remis para ir a tu casa con todos los equipos y eso. Claro. O sea, yo lo conocí a Gap por eso, porque este chico, Juan Morales, con ese sitio nos presentó a todos y ellos, se, no sé, alguno de ustedes se copó con la banda, no sé quién. Yo me copé mucho con la banda. Y después fui... Y Aldo también se copó bastante con la banda, creo. Sí, yo me acuerdo que sí, recibí sí, mails de Aldo y de Guille. Que estaba muy bien la banda. Aldo y Guille me escribieron, eso me acuerdo. Vos no me escribiste. Claro, pero yo me copé, boludo. Yo después estaban grabando Arcoíris y fui ahí. Que sí, obvio, obvio, todo bien. Nada, no te estoy atacando. No se pasen factura. A mí lo que me pasaba es que pensaba hace mucho, ¿no? Cuando escuché en la página de Moralejo, escuchaba la versión de Pececito, pensé que cantaba una minita. Claro. Y pensé que estaba buena, aparte. Se enamoró de una chica que no. La idea era Nico, Flavia, no, era gato, pero era un efecto como... especial que yo le hacía a la voz de Gastón, que lo convertía en voz de mujer. Lo picheaba. Sí, digamos. Era como un pitch muy raro, muy especial. Que parecía efectivamente una chica. Sí, yo dije, y después cuando estaban ensayando en esa fiesta, estaba Gato, estaba Reagreta con otro pibe que estaba pasando. Sí, escuchamos un bajista de sesionista a tocar ese día. Estábamos en un plan muy raro con la banda en ese momento. Y Gato nos hizo unas luces muy divertidas. Y bueno, de ahí nos conocimos, de eso. Y en algún momento todo esto derivó en que vivieron juntos y él pintó la pared. En realidad no vivíamos juntos, yo tenía una oficina en la casa de él. Pero igual, en ese momento no hubo mucha relación tampoco, fue como que tocamos ahí, pero hubo una buena onda, pero hasta ahí. Y luego te cruzaba por la calle y me internabas contándome el sitio de una asada. Uno cuenta como... Pero la verdad es que los trabajos a veces te afectan como de una manera... Claro, yo realmente, a mí me gusta mi trabajo. Tu trabajo ahora es... desarrollar web, sí, hago desarrollo web. O sea, yo, en realidad fue muy raro, realmente este curso de Melero a mí me sirvió como orientador vocacional. Porque además de que tenía que trabajar para juntar plata para pagarle, que fue como gran parte de la orientación vocacional. Para los que preguntan de qué de Melero. Sí, el curso de Melero. Nada, sí, pero le terminaste de pagar todo a Melero. Sí, sí, obvio. ¿Te regaló un disco, un RIT? No, me prestó un libro y se lo devolví. Él mencionó una palabra que es clave ahora en mi vida, que se llama, que es la interfase. O sea, él como mencionó, decía, no, en este momento es muy importante saber desarrollar y diseñar interfaces. Él lo decía desde un lugar que yo después me di cuenta que no era el mismo que yo lo tomé, que era como, no sé de dónde lo tomó él, no sé de dónde lo sacó tampoco, pero es buenísimo eso que hace él, que como que toma una idea que no sabe ni de dónde viene y te la tira para ver qué te pasa a vos. Es un medium, sí, ¿no? Sí, es un remedio. Y a mí me vino súper bien porque a mí me copé con las interfaces y le tuve que terminar de pagar, así que me puse a laburar. Y bueno, empecé a estudiar interfaces, empecé a comprar libros sobre ese tema. Empecé a estudiar más el tema. Y bueno, en este momento me dedico casi 100% al diseño de algo que es, después define las interfaces, que es las interacciones en sistemas online. O sea, yo desarrollo sistemas que funcionan en internet, o a veces no en internet, en celulares. Ahora acabo de terminar una herramienta que se usa, se empezó a usar en Nueva York para juzgar la calidad de los locales desde la calle, desde los celulares estos iPhone. Ajá. Y definir si las interacciones y las interfaces. ¿Es esta tecnología WAP? ¿Puede ser? ¿Se llama así? No tiene nada que ver. Es más nuevo. ¿Y en qué momento llega una radio? No sé, no quiero que una radio, pero... No me acuerdo por qué. No me acuerdo por cuándo fue exactamente que registré una radio. Fue antes de hacer la radio en sí. ¿No hay una historia de una chica de por medio? Claro, hay una historia de una chica que no. Que es como. No es una historia romántica, porque como uno dice una chica ya suena como una historia romántica, pero no lo es. Pero yo le quería mostrar una canción a una chica y no andaba el MSN para mandar un archivo. Y entonces. Ligeramente conocía la noción de Shoutcast, que es como el sistema que empezamos usando al principio para transmitir sonido. Lo instalé rápido y le dije, bueno, conectate acá y vas a poder escuchar. Y le mostré la canción así, por short. Y como que me copé y lo dejé activado y le empecé a decir a mis amigos que escuchen. De ahí. Pero creo que antes de que pase eso ya había como un sitio que era una radio que era reviews de discos. ¿Y se llamaba así una radio? Sí, se llamaba así una radio. O fue como medio simultáneo con él. Pero digamos que para ese momento vos obviamente ya dominabas el tema este de hacer... sistemas que funcionaran online y dijiste, claro, el MSN no me rinde. Y yo leí una muy nota, instantáneo, ¿eh? Yo leí una nota que salió en La Nación, sí, creo que en el año 2004, en, si no, sí, 2003, no me acuerdo, 2004, donde contabas esto, ¿no? Que esta historia de que el MSN se... Sí. Se había parapetado y dijiste, bueno, listo, voy a... Pero fue muy instantáneo, fue, no, donde le empecé, quiero mostrar esta canción en este momento, y bajé un programa y, y le mostré la canción de otra manera. Ajá. Fue bastante rápido, no fue como una cosa medio planificada. Claro. Y quedó andando, y ¿cómo fue el proceso? Tenía un límite de 5 escuchas. 5 escuchas, que vos lo podías, Yo podía, ¿cómo? Lo podías ver, digamos. Sí, sí. Y después, cuando el límite parecía como medio absurdo, contraté un servicio que te permitía tener hasta 32. Y con ese servicio empecé a hacer como la radio más o menos fija, pero era toda música que escuchaba yo en casa. Ponías a... bueno, no quiero... Después te consulto si lo puedo decir, pero... ¿Qué? Bueno, no, ya lo tengo que decir. DJ Moncho, ponías a... No, DJ Moncho no existía. No existía, eso era música que escuchaba yo y nada más. Y no había nada en vivo, nunca. Claro. Bueno, y ponele... Los DJs pareja, me acuerdo que pasaron música. Y cuando se enteraron que eran solo hasta 32 personas, nunca más volvieron. Sí, y Gato tiene un rol medio raro, porque decía, no, oh, esa radio no sirve para nada. Sí, y Gato tiraba mala onda. Gato Cava, ¿no? Sí. Digamos, porque también. Pero después. Gato Cava tiraba muy mala onda con la radio, decía, eso no sirve para nada, dejá de joder con esa mierda, qué sé yo. Pero sin embargo, tenía después un programa. Claro. ¿Está ahí, Gato, o no? Desde México, DF. Estamos leyendo el chat. Les recordamos, obviamente una vez escuché que creo que en Big Moon dijiste que si estaban escuchando la radio sabían que había un chat porque por eso se comunicaban por el chat. Claro. Pero si alguien está escuchando el programa grabado, le llegó por otra vía, una radio tiene un sistema de chat donde pueden poner sus mensajes, como por ejemplo hizo... Lucas está ahí defendiendo el sonido, dice que se escucha bien. Grande, Lucas. Ahí está. Ah, que perdimos el otro día. Es Lucas el del partido. Sí, sí, Lucas. Perdimos como... Sí, sí. Siete un partido así entre como nuestro grupo de amigos y los, el grupo de amigos de Lucas y nos... Y nos mataron. Ganaron con muchos goles. La verdad que un gol que fue culpa de Gato fue terrible y merece que te lo diga acá porque sí, la verdad fue patético. Pero que estaba atajando. Sí, dice que estabas atajando y como que te corriste para que hagan un gol, no sé. No sé qué me pasó. Fue muy raro eso. Alto baile se comieron, tira sí, Lucas ahí, sí. Nos mataron. Perdieron 13-3, no me achiques la diferencia. Sí, fue terrible. Bueno, pero nosotros no contamos 3, contamos la ventaja nada más. 10. Perdimos 6 a 0. No. 10 a 0. 10 a 0. Bueno, boludo. Bueno, ¿qué estaba con? Yo quería decir esto, mira, está saludando Gonza que dice, ya los dejo amigos, un abrazo grande para el Gato y para el mecenas de la radio y los otros invitados desde México DF, chinga su madre. Está bueno que de repente aparezca alguien desde México, ¿no? Sí, ¿te imaginabas que hubo un programa desde México, desde Monterrey en una época? Ajá. Que lo hacían Arturo y Puni y después se aburrieron también porque en esa época andaba medio mal la radio. La verdad andaba mal, una época andaba más raro, ahora como que está bastante estabilizado. Está buenísimo, pero el aparismo es un... Pero, o sea, realmente, pensá cómo empezó, fue como una cosa que se resolvió en 5 segundos. No es como un desarrollo tecnológico planificado. Y hubo una época que no funcionaba bien y que costó mucho, hubo como que remarla y la verdad que todos los programas tuvieron buena onda y se sostuvieron aunque andaba para atrás. Y eso estuvo bueno, pero hubo también una gama de gente que se enojó mucho conmigo y se fue y que hizo otra radio que se llama Fast Radio, que están dando. Y que postea sus programas en el chat de una radio, ¿no? Sí, a veces sí, y te invitan a irse a la otra. Y buena onda, o sea, tienen... Sí. A mí me parece buenísimo, de hecho, seguramente lo supieron hacer por las instrucciones que les cedimos para eso. Y está buenísimo, hay más radios. Hoy estuve escuchando el programa de Florencia, de Flor Dido, desde el otro programa. ¿Y anda? Sí, está bueno. ¿Y no se la escuelgan? No. ¿Y pero qué hicieron? Si vos tuviste que comprar el server ese, qué sé yo. Y qué sé yo, hay épocas y épocas. Realmente el problema que teníamos con el server, tuvimos problemas muy raros por crisis políticas internas en la conectividad nacional argentina de internet, que son como muy complejas de explicar porque como que no tienen claros efectos que te pueda demostrar empíricamente tal cosa, no anda por ese problema. Pero la realidad es que los grandes proveedores de internet nacional están agrupados en un grupo de 4 que son como los más grandes y poderosos, que entre sí se garantizan una calidad de servicio, y a los que están afuera no les permiten la misma calidad y como que les cobran un peaje por entrar adentro de esa red de buena calidad. Y lo que pasaba al fin y al cabo es que los que teníamos en sus casas internet dentro de esos 4 podíamos transmitir bien, pero los que no estaban adentro de esos 4 tenían problemas para transmitir y se les colgaba todo el tiempo. Porque el servicio de la radio funcionaba desde adentro de los 4. Claro. Entonces lo que hice fue contratar un servicio en Chicago, que está totalmente afuera de todo. Entonces, tanto los que están adentro de los 4 como los que están afuera, todos tienen la misma calidad. Porque van a, o sea, ahora la radio funciona desde Chicago. Eso es lo que decías del server. Lo que sí, el cual constituye una infracción. Realmente, eso el otro día me di cuenta, que a las reglas de los, a las leyes de los Estados Unidos, porque todos los temas de copyright en realidad afectarían el territorio americano, porque el servidor está en territorio americano, pero por ahora no se dan cuenta. Y nadie lo sabe. Claro, eso y por suerte se puede editar el programa después de grabarlo. Ellos no se enteran, porque está en Chicago, pero nadie en Estados Unidos se entera de lo que está pasando con ese servidor. Es como una máquina, en la cual mueven muchos datos de Argentina y de vuelta, pero no. Claro. Muy gracioso. El otro día me di cuenta que en realidad no tengo que preocuparme por las leyes argentinas. Por donde está ubicado el servidor, tengo que preocuparme por las leyes americanas. Bueno, pero que habría problemas con temas con copyright en Estados Unidos. Casi ni está. Sí, igualmente la música que pasamos. Ah, bueno, habla sobre Moncho. Bueno. Moncho. Moncho es un. A mí me gusta mucho la idea de que los programas son como más. Son como más personas. Como una persona, pero como cierto ser con cierta individualidad. O sea, cuando yo los programo, los considero de esa manera, así como que tienen ciertas actitudes, cierta personalidad de alguna manera. No son inteligentes, ni pienso que haya desarrollado nada con inteligencia artificial, porque sería mentira. Pero sí me gusta como pensar que tienen cierta personalidad. Y cuando había que resolver definitivamente el tema de la música, cuando no había programas, porque yo antes pasaba todo el tiempo la música cuando no estaba en los programas. Todo el tiempo estaba yo pasando música. Y llegó un punto donde eso ya no pudo ser así. Porque andaba lento internet en casa, porque no podía estar a las 4 de la mañana. Estaba en la computadora, prendida todo el día en casa transmitiendo música. Entonces, en un momento estuve investigando un poco. Hay un proyecto que se llama Edna. No, pero Edna no lo usé para esto, Edna lo usé para el archivo. No, claro, no había nada. No había ninguna solución posible en internet para pasar música todo el tiempo sin intervención humana. Digamos, lo más que habían logrado era una cosa que se llama SC Trans, que es como un proyecto que puede agarrar una lista de archivos que vos puedes escribir y pasarlos en como uno después del otro. Pero eso a mí no me gustaba porque me da la sensación de una lista que iba a tener que actualizar, no sé, una vez por día, una vez por semana, y iba a ser como súper repetitiva la radio. Y que de hecho hay un par de otros proyectos que los tengo bastante claros, que hacen eso. Y no me gustaban para nada, me pareció una mala idea. Entonces me puse a pensar cómo era exactamente que yo elegía la música que pasaba en la radio. Porque había un proceso, no es que la elegía de una manera totalmente azarosa o que era impredecible lo que iba a pasar. Yo creo que una persona que me estudiase un poco empíricamente podía darse cuenta qué es lo que iba a pasar. Y digamos, a la conclusión a la que llegué es que yo estaba influenciado por un grupo de personas que es mi círculo de confianza, que me pasaban música y me recomendaban. Y yo de algunos tenía como una noción de más respeto, de otros de menos. Y según ciertas situaciones elegía escuchar la música que me recomendaba una u otra persona. Con el tiempo iba eligiendo las que más me gustaban, ¿no? Entonces desarrollé un sistema que se llama DJ Moncho, que hace exactamente lo mismo. Tiene un círculo de confianza de gente que le recomienda música. Y si, por ejemplo, muchas personas recomiendan la misma canción, la pasa más, claro, que otra. Lo que no tiene, que es lo que estoy planeando desarrollar hace ya un año y nunca lo desarrollé, es esta capacidad de reconocer cuál le gusta más y empezar a pasarla más que otra. Porque es más difícil. Bueno, igual está como desarrollando un gusto, está como repitiendo muchas cosas. Mira, yo te digo, yo recibí las críticas. En ese momento, Moncho, hay gente que lo critica por ser muy repetitivo. Yo lo escuché todo el domingo. Sí. La verdad es que no repitió nada. Yo realmente pensaba que estaba andando para atrás, Moncho. Porque me decís, porque nada, la gran crítica que recibe Moncho es que repite mucho un artista, cierto artista en particular. Nada, por cada persona y te van a decir, él me va a decir que pasa todo el tiempo a Yosuke, otro que pasa todo el tiempo a Javier Amena. Cada uno te dice que pasa todo el tiempo a un artista diferente. Lo cual en sí implica que tuvieron la casualidad de entrar en momentos donde estaba pasando ese artista. Sí, o tal vez porque uno escucha un artista en particular y se da cuenta de la repetición porque le gusta o no le gusta. Bueno, proponele, hoy a la mañana estaba pasando Yosuke, después a la tardecita otra vez, y recién cuando hubo la desconexión entró como otra vez más. ¿Eso te pasa a vos? Hay parte de como una especie de folclore interno de deducir quién subió tal canción a Moncho. Y es como ¿quién le recomendó? O sea, aparte hay como una cuestión así de ya de un poco hasta de bronca, me parecería a mí. Hay una percepción así como negativa de que quién puso esa música al Moncho que suena todo el día. Pero que no se envilezca a Moncho, por Dios. Tiene que ser un saco. Todo el domingo estuve escuchando y estuve pasando la bomba. Antes de Moncho, cuando no había programas al aire, era un silencio. Había momentos en que la radio no transmitía nada y un cartel que decía volvé más tarde. O sea que siempre es mejor que haya. Igual que a tanto aparece el cartel volvé más tarde, ¿no? A veces aparece el cartel volvé más tarde aunque esté sonando algo. Pasa cuando hay caracteres muy raros porque el sistema de mostrar la canción se traba. O sea, como si te dice volvé más tarde es porque A, no hay nadie transmitiendo, B, se cayó Moncho. O el nombre está en chino. O sea, o el nombre está en chino y no lo entienden, te dicen volvé más tarde porque no sé qué decirte. Claro. Los temas que subí yo, claro. La música. Si dice volvé más tarde, probablemente estás en. La verdad es que Moncho ha sido un tipo muy estable, lleva varios meses sin caerse ya. Pero hace mucho. El año pasado. Sí. Bueno, pero hubo tiempos que se caía. Y ahora no, ahora Moncho es un tipo muy firme. Tiene más de 13.000 canciones. ¿Y qué opinás como de Last FM y esos que se cayeron como Pandora y no sé qué? ¿Por qué se cayó Last FM? ¿No se cayó? No, Pandora era así, nada, como... Pandora no se cayó. Lo prohibieron a no sé qué. Acá. Acá. Fuera de Estados Unidos. Sí. Pasa que Pandora tiene un acuerdo... Lucas defiende a Moncho porque Lucas se empezó a la camiseta de la radio, ¿entendés? Pandora no se cayó. Lo que pasa con Pandora es que el acuerdo de propiedad intelectual que tiene de licencia de explotación comercial para la música, que tiene, por cómo se están haciendo los acuerdos de licenciamiento, solo pueden explotarlo en el territorio americano. Entonces, no podés escuchar música de Pandora desde afuera de Estados Unidos. Sí, pero igual más allá de eso, digo, como sistema de percepción de música, vos haciendo una radio, comparándolo con Last FM y eso. Y son cosas muy diferentes. La realidad es que es todo lo contrario a lo que yo pienso que hay que hacer la radio. Sí. En internet. O sea, la web en este momento se trata mucho sobre la gente y que la gente cree los contenidos que van a recibir. Sí. La radio es todo lo contrario, es un sistema vertical donde un grupo de gente bastante horizontal, a mi percepción, por ahí estoy equivocado porque acá es donde el ojo distorsiona las cosas, pero yo creo que es bastante horizontal el contenido de la radio. Genera contenidos para otro grupo de gente, pero digamos, no. La gente que escucha la radio no tiene posibilidad de modificar a no ser que quiera hacer un programa directamente. Sí. Es muy anticuado para lo que es el modo de generación de contenidos en internet. Pero me gusta, no sé por qué. O sea, es como, me parece simpático y romántico, así como cincuentoso. Sí. Y bueno, también porque tal vez le dé cierto perfil a la radio. De alguna manera. Sí, lo que tiene la radio es que está abierta para que al que tenga ganas de contar algo y se ponga a hacer algo. Y lo que me gusta mucho es que es como una muy buena excusa para hacer algo, porque la periodicidad de hacer el programa te genera algo que de otra manera se perdería. Digamos, un blog no estás obligado a actualizar los lunes o los martes o los miércoles. No, un fanzine tampoco. Un fanzine tampoco. Hay un montón de cosas que no, pero la radio, por su formato, te obliga a estar. Entonces, el que engancha y si dura más de un mes, tiende a durar un montón y a generar como un ciclo de producción de un montón de cosas que están buenísimas. Muchos de los programas vinieron en bandas nuevas, en cosas nuevas en general. Hemos viajado a Rosario, han salido bandas de la nada, se han hecho discos, se han hecho libros, se ha abierto una editorial, se han proyectado cortos, se han hecho recitales. Todo eso surgió de alguna manera de esta como mínima regla que en realidad no te está obligando a nadie, no hay ninguna policía con un martillo diciéndote nada, pero como que sentís que tenés que estar cada día de la semana, cada vez haciendo el programa, que no podés. Sí, es una responsabilidad, digamos. Aparte, los oyentes se acostumbran, de repente hay gente que viste que está ahí del otro lado porque vos estás haciendo algo que tal vez o le gusta o no le gusta, pero le despierta la intención de acompañarte. Eso es muy valorable, Nico. Yo estaba en Bariloche, que es un lugar raro cuando vas de una ciudad tan grande como Buenos Aires, y la posibilidad de una radio me puso en contacto con gente que admiraba o que había visto su trabajo, y poder compartirlo desde un lugar genuino, viste, donde te cuentan lo que hacen, te invitan a su casa, yo qué sé, está buenísimo. Entonces, quería preguntarte, en nombre de otros oyentes, porque hay algunos que quieren tener programas en una radio, ¿cómo es la mecánica si alguno quiere tener un programa? No hay una mecánica muy compleja, es proponer, digamos, trascender la situación de pensar de que vas a depender de otras personas, porque la única manera de tener un programa en la radio es sentir que solo dependes de vos mismo, porque si esperás que te vayan a ayudar técnicamente, no te va a ayudar nadie, y si esperás que te vayan a enseñar a producir el programa, no te va a ayudar nadie. Pero si vos te mentalizás en hacer un programa de radio, la información disponible para hacer un programa en la radio o crear tu propia radio está toda disponible desde una radio. En la página www.unaradio.com. Y si vos querés tener un programa en la radio, vos me mandás un mail a mí. Y yo lo que hago generalmente es como decir, agregarlo al grupo de la radio, que es como un grupo de discusión interno que tenemos. ¿Vos estás? No. No puedo ser. No tengo podcast tampoco. Digo, Bueno, te voy a agregar al grupo de discusión y te voy a hacer un podcast. No, pero sí, estamos felices. Pero, y digamos, ahí yo generalmente escribo un mensaje como, bueno, esta persona quiere tener un programa, ayúdenlo. Y siempre alguno salta y dice, bueno, esta es la onda. Y hey, también ha saltado Fernando de mucho un par de veces. Hay un par que saltan. Y yo tengo un texto así de ayuda para la radio en sí, más allá del texto que está en el sitio. No es muy complicado, es más que nada una cuestión de voluntad. Bueno, hay un chico que se fue hace poco porque decía que no lo ayudamos a tener un programa, y la verdad es que él esperaba que fuera alguien a su casa, que queda muy lejos, por lo menos de la mía, a configurarle todo, y es como lo que nos pasa muy en la radio, digamos. Por lo menos yo ya, en otra época hacía un poco más eso. Yo ya no tengo tiempo para hacer mucho de eso, la verdad. Porque digamos que es un proyecto autogestivo, que no recibe dinero en ningún lado y se sostiene por la voluntad de la gente que lo integra. Claro, exactamente. Y como solo tenés que tener como una predisposición hacer cosas que no hace tu vieja con la computadora. No es usar el MCN. Bueno, muy bien. Quiero proponerte que volvamos a la música. Dale. Así retomamos un poco otra dinámica. Y después seguimos igual. ¿Algún tema que DJ Moncho tal vez no pase? ¿Que te trajiste? Y seguramente no pasa el de Off Montreal. Porque bueno, DJ Moncho pasa por casi toda música argentina. Y esto es lo que estás escuchando en el Lisman. Que en la radio no pongo lo que estás escuchando en el Lisman como hacía antes. En la radio pongo música local, ahora, en general. O sea, hay como una cantidad de personas que recomiendan música de afuera, que se les bajó el nivel de influencia al señor Moncho para darle pie a que la radio tenga como sea realmente un espacio para la música local. Que no, que antes no sé si lo era tanto, era como. Había algunos programas dedicados a eso, pero había en sí el espacio de música de DJ Moncho era como un espacio para los gustos de todos, lo cual estaba muy bueno. Pero para mí, antes de la venida de estas cosas como las TFM y todo eso, no perdió sentido. Sí. Ser como un jukebox más en internet era como. Sí. Donde no tenías el control me parecía muy aburrido. Parecía más interesante que vayas, que tengas, si tenés ganas de escuchar música local, puedas ir a la radio. Y bueno, si quieres escuchar lo demás, ya sabes, bajas de Soulseek, de Hype, claro. Machine, de Last FM, de Pandora, de. Ahora hay uno que se llama Songsa, que es infernal. Songsa. En un segundo estás escuchando lo que quieras, o sea, no tardas ni medio segundo. ¿Temas también? Sí, sí. O sea, ponés cualquier nombre de cualquier banda, hasta. Ponés Gabriel Rudy. ¿Y cómo, de dónde sacan el programa? De YouTube. Busca todos los videos con música de YouTube, sí. Y te pasas solo la música. Y si Fernández, nada instantáneo. Yo te agradezco la tendencia que le querés dar a DJ Moncho con la música local, porque bueno, en otras épocas, y ahora también lo intento, es un interés, ¿viste? Porque sí. Está re bueno que ya sea como público o como músico, poder compartir lo que hacen otros a un nivel tan, no sé si llamarlo lo-fi o bueno, es más que ese romanticismo bienvenido, y aparte que tiene que ver con el lugar en el que vivimos, ¿viste? Uh-huh. Y la música de afuera también está buena porque te da una visión más global, porque también vivimos en el mundo, ¿no? Por eso la radio en internet de repente se escucha y se hacía desde México, por ejemplo. Sí. Y también música como la que elegiste. Vamos a escuchar Of Montreal, uh-huh, que es una de mis bandas favoritas. Que supongo son de Montreal y de Canadá, porque si no, no tiene sentido su nombre. Y esta canción es del disco Sanladic Twins, que no es el último. Porque el último me aburrió un poco, este me gusta más. Bueno, entonces el tema se llama Forecast Fascist Future. Y también te cuento que Of Montreal es la banda del mes para mi amigo Ona Sainz, uh-huh, que tiene su proyecto de música electrónica, y coincide esta programación de este tema con uno que él me había sugerido para pasar en algún programa. Así, uh-huh, que se lo vamos a dedicar a él. Bye. Seguimos en Cazadores de Tornados, transmitiendo desde el búnker de Gabriel Rudd, el Capitán Gab. Una noche para compartir charlas que tienen que ver con este medio por el que nos estás escuchando. Y esto me lleva a preguntarte, Nicolás, ¿cómo ves el presente de una radio y cómo te imaginas el futuro? ¿Sí? Me imagino, ¿no?, que tendrás... Estuve pensando un poco en eso últimamente y la verdad es que hacer crecer la radio en este momento, la sensación que tengo es que implicaría que necesite tener ingresos fijos de dinero. Que se vuelva rentable, digamos. No rentable, pero sí que tenga plata que entra. Ni siquiera para ganar plata. O sea, rentable significaría ganar una renta de eso, pero claro. Yo estoy hablando de algún ingreso para poder sostener los gastos que implicaría que crezca. Y la sensación que tengo es que, de las maneras en que se me ocurre a mí que podría generar una renta, y de las, y hicimos algunos approaches para hacer algunas cosas un poco más experimentales con Lucas Garofalo, ninguna va a permitir que la radio siga siendo como de la manera que es. Y no sé si no es más conveniente en este momento dejarla en la escala que está. Como simplemente sostenerla en esa escala, que haya nuevos programas, que es lo que no le afecta lo más mínimo a nivel estructural. Y bueno, si cuesta hacer mejoras tecnológicas porque no tiene mucha plata, bueno, cuesta, tarda. Y tal vez, pero de esa manera se sostiene. Se sostiene y no implica más esfuerzo de nadie, no implica una inversión de dinero que va a necesitar una renta o... No, yo creo que en este tamaño es algo como sostenible de una manera que me gusta, que genera como un nivel de movimiento interesante sin requerir publicidad, sin requerir inversión, sin requerir subsidios del gobierno, sin requerir nada. Es cierto que yo gasto una plata por mes en la radio que no gastan los demás, pero no me afecta, realmente está bien. Y no sé, la verdad que en las últimas semanas pensé bastante en eso y por ahora estoy como contento con el tamaño actual, no creo que haga... Sí tengo ganas hace mucho de mejorar a Moncho, de cambiar un poco el diseño, hacer unos cambios de diseño que estoy organizando un poco mejor para poder eventualmente realmente hacerlos y dejar de hablar al respecto y simplemente hacerlos. Pero todo lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo y la verdad que yo estuve trabajando un montón y no tuve tiempo para hacerlo. También yo en la radio no hago programa, pero transmito muchos shows en vivo. Y me pasó un poco ya como la capacidad de estar en esos lugares tanto tiempo. Como que no me canso mucho. Entonces estoy viendo, bueno, si consigo gente que ayude con esa parte de los recitales. Lucas está ayudando y está haciendo más de lo que se hacía antes con la parte de difusión, lo cual está buenísimo. Porque aparte escribe muy bien, entonces como que comunica bien las cosas de la radio, que antes por ahí era medio cualquiera lo que se decía. Y no sé, me gusta, está como bien. La verdad que estoy contento así. ¿Y con lo del video? Lo del video. Hice una prueba y se puede transmitir el video en tiempo real. Ah, mira qué bueno. Pero la verdad que producir un programa, yo me lo puse a pensar. Producir algo con video es tan costoso que va a requerir una estructura comercial que no tengo ganas de formar ni de generar. Esa es la realidad. La razón por la cual no sé si va a haber una tele en breve es porque la única manera de hacer eso es con una estructura comercial y no es lo que me interesa del proyecto. ¿Y transmitir imagen de recital en vivo? Y requeriría más luces, alguien con una cámara, una banda ancha especial, gastos que al fin y al cabo van a requerir una inversión que no sé si es el momento para hacer. La verdad es que es eso. Yo podría dedicarle más tiempo, sí. Para poder hacer eso tendría que trabajar menos en mi trabajo actual, ganar un poco menos de plata. No podría ayudar a pagar la escuela de Julia y un montón de otras cosas que no estoy dispuesto a prescindir. Y me parece que igualmente la radio, así como está, está bien, está en un buen lugar, no es que está quedándose atrás y está anclando a la gente en el pasado. No, de hecho hay programas nuevos, ¿no? Sí. Creo que leía en el home que hay un programa de tenis. ¿Cómo sí, es? El Chapa y H son unos amigos, así que les gusta mucho el deporte y tienen un hostel y desde el hostel hacen el programa de tenis mirando los partidos ahí en el sillón. Y ellos hicieron un papel membretado de la radio y los mandaron a la Copa Petrobras y les dieron acreditaciones y entraron a la Copa Petrobras y así que hicieron un comentario de la Copa. Es muy gracioso, la verdad que está buenísimo. ¿Cómo ves ellos, el tema ellos de... todos los partidos así más o menos importantes lo, se conectan a la radio y lo relatan? Así si hay, no sé, en Albandián contra Federer, si están ahí en, cuando empieza a perder en el bandido se enojan y se van, es muy gracioso. Está bueno. Asumen el rol, ¿no? Sí, sí, sí, son hinchas. Nico, te iba a preguntar cómo ves el tema de repente que una emisión como la de una radio que es exclusivamente por internet se vincule con radios de aire y repita su programación de repente. O sea, que las radios de aire repitan la programación de la radio. Yo no tengo problema, que lo hagan. Bueno, vamos a cruzar los dedos a ver si el Bolsón empieza de a poquito a involucrarse con una radio y por ahí toma algunos programas. Igual, obviamente, buenísimo. Todo esto lo voy a soltar en el foro cuando ingrese. Dale, buenísimo. Sí, está buenísimo. En una época yo estaba más activamente involucrado con ayudar a la gente a tener sus propias radios. Como que me escribían al... Me escribían con este tutorial que yo había escrito y los ayudaba bastante. Y en esa época se abrieron un montón de radios. Yo me acuerdo que, o sea, tengo la lista de los mails así de toda esa gente que se ayudó. Pero radios en comunidades muy chiquitas en Chile, un astrólogo en Venezuela, un montón de gente, sé, digamos, porque me escribió, que empezó a hacer radio online por ese tutorial que escribimos en la radio. Y ese es más el espíritu de la radio que otra cosa, creo. Como el de abrir un medio de difusión oral. Y por eso por eso me interesa mucho la parte de los podcasts ahora, porque lo que pasa es que no hay una cierta cantidad de gente que tiene como la predisposición de estar a cierta hora en cierto lugar para escuchar un programa. Y hay mucha más gente que está predispuesta a escucharlo cuando tenga ganas. Para quien no lo sabe, podríamos explicar qué es un podcast. Un podcast es como una lista de programas de radio. Entonces un programa puede publicar su podcast, que es una lista de todos los, por ejemplo, de todos los episodios de un programa, y uno puede suscribirse a un podcast con programas como por ejemplo el iTunes, el Winamp inclusive, y reproductores como el iPod, y algunos nuevos van a empezar a salir como el Sansa y otros reproductores de música más de la última generación, que hay. Todavía todo suena muy raro para la gente porque, bueno, es verdad, es difícil acostumbrarse a nuevas épocas. Pero la idea básicamente es cuando uno se suscribe a un podcast, el programa o el reproductor con el cual uno se suscribe se fija una vez por día si hay novedades en la lista. Se fija en el servidor remoto, digamos. ¿Cómo explicar? O sea, vos te suscribís al podcast, por ejemplo, de Tornados, y tu reproductor de música, cada vez que lo enchufas para cargarlo y la computadora está conectada a internet, se fija si hay nuevos programas de Tornados. Y si hay uno nuevo, lo copia ahí. ¿Te lo baja a tu computadora o a tu... Claro, entonces es como el ensueño de la experiencia del podcast es el siguiente. Llego a casa luego de una ajetreada de 2 días, pongo a cargar el iPod. Y a la mañana siguiente, cuando lo descargo, me subo al colectivo, tengo el último programa para escucharlo en el cole mientras voy yendo al trabajo. Para poner pausa cuando quiero, rebobinar. Claro, pero aparte no necesitas ni siquiera estar conectado a internet en el momento, porque a la noche, mientras se está cargando, se fija si hay nuevos programas y los baja. Y bueno, la idea o lo que supuestamente está por pasar es que los equipos de música más nuevos van a tener esas posibilidades. Entonces, qué sé yo, en teoría, un iWA dentro de un año va a tener un cable, va a tener una conexión de red para que lo conectes a la red de la casa y se fije, y digamos, si vos, qué sé yo, desde tu computadora vas a tener que instalar un programa de iWA que te va a manejar los podcasts a los que estás suscrito y te suscribís a los que sea, y cuando hay uno nuevo por ahí, cuando prendes el equipo de música para el que querés escuchar, en vez de sintonizar radios FM, también vas a poder elegir cuál de los programas a los cuales estás suscrito querés escuchar. Claro. Esa es como la hipótesis. Ahora, de ahí a la realidad hay como todo un camino en medio, porque hay un montón de productores de contenidos que están involucrados que quieren llevarse sus tajadas. Claro. Como que no les interesa mucho a las grandes broadcasteras, que de pronto cualquier persona pueda producir y transmitir a nivel mundial. Antes eso era solo permitido para el propietario de una antena muy grande y muy cara. Entonces eso también ayuda a que, pensar que la radio, el equipo de música, lo vendía el dueño de la radio para que escuchen los programas de radio. RCA Víctor vendía radios RCA para que escuchen la radio de RCA. Esa división con el tiempo pasó a ser un poco menos, digamos, más clara, como que con el tiempo hubo compañías que se dedicaban a vender equipos de música sin tener radios. Pero en realidad en el fondo siguen estando bastante arraigadas esas industrias. La producción de los equipos y la producción de los contenidos. Claro. Entonces es muy difícil que pronto liberen toda esta cuestión de la producción de los contenidos a todo el mundo. Les cuesta desde el nivel básico mental, como le cuesta, por ejemplo, nosotros organizamos shows en la radio y queremos que sean a las 7 de la tarde y nadie se da cuenta que un show puede ser a las 7 de la tarde. Todo el mundo piensa que tiene que ser a las 9 o a las 10 y llega todo el mundo tarde. Es una discusión que viene desde, bueno, por lo menos 7 años atrás, ¿no? Yo y como es, que lo siento esto, incluso el otro John Cemento, siempre querían hacer recitales más tempranos y no hay caso, ¿no? La gente sale de noche. Es algo que introdujeron los bolicheros en el inconsciente colectivo y ya está. Muy difícil, y así de difícil es que Aiwa saca un equipo que es, veamos, esa es la revolución del iPod, de alguna manera. Crearon toda una experiencia con el iTunes y todo eso que permitía que un montón de otra gente difunda contenido. O sea, hasta los podcasts se volvieron populares a través de iTunes. Cualquiera puede emitir un podcast y en la tienda, en el iTunes, suscribirte inmediatamente. Pero además, un montón de sellos chiquitos fueron, ¿cómo se dice esa palabra? Aprovechados. Sorridos. No. Encarados por la gente de Apple y les dijeron, ¿quieren poner sus contenidos en la tienda? Y cualquiera, digamos, como sellos muy chiquitos, podían poner sus MP3 ahí, porque como que ya no. No es necesario ir a los dos o tres grandes porque hay una capacidad limitada de espacio y hay que llenarlo con lo que más venda. Y en este contexto donde realmente entra todo, es bienvenido. Es bienvenida a la diversidad. Pero hay un montón de gente que no está acostumbrada a la diversidad, sino que está acostumbrada a una economía de escasez, que era la economía previa a los sistemas de información. Clarísimo. O sea, los sistemas de información y la comunicación digital nos permiten darle la bienvenida a la economía de la abundancia de opciones. Porque no ocupa espacio en ninguna batea, no cuesta más tener 1000 opciones que una. Antes, cuando ocupaban espacio, tanto de frecuencias de onda como de lo que sea, es habla de política, la escasez. De hecho, en la radio hay como un montón de... Yo siempre, digamos, yo pienso que es re anticuada una radio, porque... Pero tenemos el problema de los horarios. No tendríamos por qué tener el problema de los horarios. Porque en realidad, la misma tecnología que usamos permitiría que cada programa tenga su propia dirección y que nunca haya problemas, que pueda haber 20 programas al mismo tiempo. Pero bueno, este es un romanticismo medio extraño que no estoy del todo. Ni siquiera estoy del todo de acuerdo con hacerlo, pero como que me gusta. No lo dejo por eso. Bueno, pero impone una pauta de respeto entre los programadores, digamos, ¿viste? Que es interesante. Está que genera esta unión. Claro. Digamos, si no hubiera que hacerlos en cierto horario, creo que no tanta gente lo haría todas las semanas, inclusive. Porque sabés que otros te cedieron ese espacio para vos. Lo podés generar como esta más mayor. Digamos, como para preservar mi espacio de los domingos a las 10, tengo que estar todos los domingos a las 10 haciéndolo, porque si empiezo a dejar de hacerlo, me pueden pedir que lo ocupe otro lugar. Cuando la tecnología igual permitiría que haya 1000 programas al mismo tiempo a las 10, que cada uno los escuche una persona. Está muy bien. Nicolás, te quiero comentar algo que tal vez sepas. Cazadores de Tornados tiene un momento, que es el final del programa, donde los cazadores que están del otro lado pueden hacerte preguntas, en este caso a vos. Y bueno, yo simplemente las leo y se trata de generar como un ping pong a ver qué pasa. Uh-huh. Lo extraño al Chattanooga, ¿viste? Es un momento en el que pasan cosas locas, ¿viste? Realmente. Y yo percibo que a los invitados les produce como una devolución de todo lo que estuvieron contando en el momento anterior. Uh-huh. Espero que este programa no sea la excepción y que participen. Antes de eso, me gustaría que pasemos a alguno de los otros temas que trajiste y después también personalmente quisiera que me cuentes un poco de esto de los shows en vivo, la transmisión de los shows, más o menos cómo viene la cosa a futuro. Pone Royal Dragon de Black Black. ¿Alguna acotación sobre este tema? Me la pasó Juan Ignacio Guaralejo. Que hace poco abrió un local que se llama Canasta, en Colegiales. Muy bonito, venden arte. Y venden pan. Ah, muy bueno. ¿Ahí con pan? Pan casero. Alto pan, ¿eh? ¿Lo hace él, no? No, lo hace ahí, es uno de esos de Onda Más Amada, de esas cosas. Ah, tú, zarpado. Sí, pues uno, o sea, son 5 socios en un local de 3x5, muy gracioso, como que hay un local por metro cuadrado. Y uno de ellos es el que hace eso de Más Amada, de esas cosas, y él pone panes en una canasta. Tiene una obsesión con los nombres de esa gente que me excede. Se pasan. Por ahí retrasan un mes un proyecto para elegirle bien el nombre. Es impresionante. Muy divertido. Bueno, y uno de ellos entonces te pasó este tema, que es de Black Black y se llama Dragón Real. Thank you. vecino Vicente López, apoyanos, poner publicidad en nuestro auto. Sigue la charla. Siguen los comentarios. En una noche, ciertamente para la celebración, hoy arrancamos 10 minutos más tarde, así que igual nos podemos extender, ¿no, Nicolás? ¿Nos das permiso para hacer? No, está todo mal acá. Bueno, mira, recién en el chat, por ejemplo, Ezequiel dijo que le pareció excelente el tema que programaste. Es muy bueno. ¿Eh? Me encanta la letra que dice que es una canción sobre una lucha, aunque en realidad soy una pacifista, pero creo que si la lucha es interna está todo bien. Es una banda de unas así jóvenes, así chicas como medio onda artística de California, obviamente pasada por Juan Manuel Eco. Está muy bueno. A mí me gusta mucho la banda. Black Black. Black Black. Negro Negro. Muy obsesionado con la banda, así vengo escuchando muchísimo ese disco. ¿Te pasa que agarrás un disco y decís, bueno, te emperrás con ese y decís, sí, está acá? Con algunos. Sí. Él lo sufrió mucho cuando vivía en mi casa. ¿Con crean que andabas con Robin Hitchcock a pleno? No. Flaming Lips, seguro. Flaming Lips, bueno, pero Flaming Lips también me gustaba. Después, habías arrancado con uno que te viste. ¿Con cuál? No sé. No, yo le puedo dar a una canción. Sí. Pero bueno, sí, está buenísimo. La verdad que Ezequiel compartimos apreciación por eso. Royal Dragon es una linda canción. A Ezequiel le vamos a dar un saludo enorme porque hace una semana más o menos nos estuvo ayudando. ¿Qué es eso? A mí y a Marina a poner un XP en una computadora y realmente se recontrapuso las pilas. Ese, sabes que a veces las palabras no alcanzan para agradecer, ¿eh? Espero que en este caso al menos estemos ahí cerquita. En el chat que se mueve, Sonia, por ejemplo, nos saluda y dice que se escucha bien, que hay un poco de reverb que acopla, pero que no molesta. ¿Qué es eso? Y Boy Racer dice: corten ya, dormir mierda, poder provincial. ¿Qué es el poder provincial? Es una locura. Pará, desenchufemos este, ¿cuál es? No te preocupes, está todo bien. Bueno, espero que tanto Boy Racer, que pide que nos vayamos a dormir, se quede el Sonia. El otro día se cayó todo. Sí. Dale. Mona Lisa, Lucas, participen en un ratito del Chattanooga Chuchu. Que pregunte algo, Mona Lisa. Claro, Luis, acá le gusta intervenir, generar así como espacios para la maldad y reírse con malicia de un costadito. No, pero no es con malicia. No, boludo, ¿cómo no? Es con picardicia, ¿no? No, bueno, no es con picardicia, malicia. Creo que pregunte algo. Bueno, que pregunte después de esta pregunta que me había quedado a mí pendiente. Dale, quería saber cómo venía el tema este de las transmisiones de los conciertos en vivo, los lugares desde los cuales tenían planeado hacerlo. Bien. Mira, el tema es así, todo este año estuve la primera transmisión en vivo fue en el 2005, como a principios de noviembre, desde la sala de ensayo de Ori, que se llamaba Fantasma Radio. Sí, lo escuché. ¿Lo escuchaste? Sí, sí, día? Sí, sí, no, lo escuché después ingresando el archivo, que también es una posibilidad. Claro. Sí, después de eso empecé a transmitir desde La Cigal. ¿Sabés cuál es La Cigal? Sí, sí, 25 de mayo. Sí. Yes. Los lunes había un ciclo que organizaba el hermano de Gori, Gustavo, que se llamaba Los Lunes Están de Moda, y yo iba los lunes a hacer sonido. ¿Sabés cómo hacía sonido en ese lugar? ¿Cómo hacías? Fui un día y la banda me gustaba, pero el sonido me parecía malísimo. Y fui y le dije, ese sonido es malísimo, te vas a hacer sonido a mí. Y empecé a hacer sonido yo. Y, o sea, llevaba los equipos de otras personas, pero yo hacía yo operaba. Porque perfecto, operaba el que llevaba el equipo, que no le ponía mucha gana. Y hice eso, y cuando empecé a tener lo de la... Claro, eso fue. Cuando hice lo de la radio, empecé a transmitir desde ahí. Llevaba un cable muy largo y lo llevaba desde la oficina, que estaba como en el piso de arriba, y lo pasaba por un montón de agujeros hasta al lado de la consola. Y digamos, no puedo decir que realmente sea 100% por eso, pero una de las grandes razones por las cuales me compré una laptop fue para poder empezar a hacer esas cosas. No tenía una obligación de tener una laptop, realmente. No tenía una gran necesidad, necesitaba una compu nueva. Pero la compré y compré una placa de sonido para poder hacer eso. Te permitió dar de esos pequeños lujos. Claro, como que para mí era re importante tener un equipo portátil para poder empezar a hacer. La radio dio su puntapié por eso, por esa compra. Sí, porque todo el mundo que empezó a hacer programas en vivo fue todo porque hicimos Fantasma Radio primero, y ahí mandó un mail Lucas, que empezó a hacer su programa, que fue el segundo programa, que él invitó a hacer otro programa, que fue el tercer programa. O sea que la programación de una radio empezó con la transmisión de conciertos en vivo, ¿verdad? Claro, ahí como que otras personas se dieron cuenta de que podían participar en la radio, porque hasta ese momento nadie participaba en la radio, era yo solo. Y Gato tenía unos programas. No, en ese momento no. Sí, ponía música. ¿Ponía música antes de eso? Sí. Completamente. Pues se transmitía yo de cuando estaba en tu casa. Claro, a veces transmitía algo. Transmitía Spinetta. Transmitía Spinetta y yo me enojaba. Y yo me enojaba de verdad. Boludo, por Spinetta. No, sí me gusta, pero la onda de la radio es poner cosas que no sonaran en otros lugares. Claro. Claro. Era cosas que no sean Spinetta. Claro. Pues sonaba cualquier cosa en este momento. Bueno, pero no sonaba. Sí. Bueno, boludo, pero te ponías alguna película y salía el audio de la película. Sí, full. Era muy confusa la radio porque yo hacía clic y se escuchaba el clic de mi compu. Entonces, por ahí estabas escuchando la radio y sentías como que alguien había hecho un clic en tu computadora. Era medio rara. Pero preferiría que suene una película que suene Spinetta, porque Spinetta ya sonaba en una CFM, ¿entendés? No, bueno, sí, puede ser. Bueno, entonces, los lunes estaban de moda. Claro, los lunes estaban de moda, transmití mucho ahí, pero eso se fue como deteriorando al final, porque yo empecé a cansar. La verdad que al principio pensaba que no me iba a pasar nunca, pero con el tiempo me empecé a cansar de ver bandas que no iban bien preparadas a tocar. Era como muy terrible, era como chocarse con decir, che, hago todo el esfuerzo para venir a ayudar con el sonido y a transmitir y qué sé yo. Y esto es un ensayo. Y esta banda no se preparó. Sí, aparte nada. Y el público tampoco estaba ahí. Y el público por estaba una voluntad, ahí para apretar con una mina. Porque era un after office, así. La verdad que no sé cómo, en qué época conociste la cigarra, pero en esta época no estaba pasando lo mismo. Un salpicre, ¿viste? No, nunca fui muy adepto, pero bueno, cada tanto tocaba una banda que me interesaba, iba, ¿no? Claro. Y la verdad que no, un día en particular que tocó tocaron dos pibes, que fue como terrible para mí, dejé de ir. Pero hubo buenas cosas que recordaste ahí. Y el Pablo Greenhot lo conocí por la ciudad y me pareció muy bueno. ¿A quién? Pablo Greenhot. Ajá. Que es como un guitarrista, es un violinista, es profesor de música, es maestro de música clásica y es muy buen músico y tiene un par de discos que son muy buenos. A mí me gustó mucho. ¿Y quién más? Un par de shows que estuvieron buenos, pero la verdad es que ahora hace poco estuve como intentando compilar los dos años de la radio y no rescaté tantas cosas. ¿Y el recital se había tocado Bochatón, que fue medio sorpresa? Pero ese no lo pude grabar. Ah, pero no había sido mal show ese. Estuvo bien, pero también fue como nunca había visto Bochatón en vivo y entonces era la primera vez que lo veía, qué sé yo. Pero tampoco estuvo tan bueno. Hubo como muchos shows que ahora los escuchen, no, digamos, y como que en ese momento por ahí hasta les daba más valor que ahora. Me parece que había mucha banda que no iba muy preparada, era medio feo eso, porque y aquí te daba sentido, ¿no? Sí, para mí sí, no sé, era raro, no sé yo, ¿no? Y entonces dijiste, estaba bueno igual, porque era justo lo que a mí me interesaba, que hubiera un espacio para una banda que nunca había tocado en ningún lugar. Ajá. Pero muy pocas veces se daba que esa banda te sorprendiera para bien. Era, muchas veces era como bastante raro. Hubo igual un par de casos que sí, qué sé yo. Pero bueno, me acuerdo de ese día en particular que tocó un pibe que en momentos como que se agachó y empezó a cantar como que cantaba por el culo. Y no sé, y decía que se llamaba, no sé, algo de no poema, no sé qué, y era cualquiera. Y era terriblemente cualquiera, era como insoportable. ¿Cómo se llamaba? Sí. ¿Cómo se llamaba? Ser unos pibes. ¿Le salía la voz? No, era como que yo me fui a la calle, no lo podía ver. Cuando terminó volví, puse stop y dije, no, se acabó, no voy más. Sí, y ahí como que medio que corté la onda con la radio. O sea, no me gustó nada, estaba como medio para atrás. Y después me invitaba a pasar música a Gustavo ahí a la ciudad, un día. Como para volver a vernos la cara, porque yo dejé de ir por completo, ni volví a aparecer. Y ese día que estaba pasando música se acercó un chico y me dijo que estaba organizando. Que vos estabas ese día, creo. Ah, que yo fui caminando con vos. Sí, que tocó. Fue el Germán del Monte Análogo. Claro. Ese día Sí. Se me acercó uno de compas y me dijo que quería que yo transmita el año siguiente, que estaban por organizar unos recitales en Niceto y que les interesaba que yo los transmita. Muy raro fue ese día. Me acuerdo ese día estabas en una reunión importantísima que te estaban ofreciendo que financiaras la venida de una banda japonesa. Claro, que no, te intercepté. Bueno, el apodo del mecenas y el mesías, perdón. Él tiene una historia que es medio ficticia. No, viene así. O sea, vos sabés que en un momento yo estaba en una. O sea, reunido entre 6 o 7 personas que estaban hablando de alguien que terminaba siendo Nico Cohen. Entonces decían, bueno, pues se viene el nuevo mesías y se está financiándolo todo. Y bueno, era él, justamente lo que estaban hablando. De ahí que sea como. Hay un chancho con los. Había financiado una revista. Ajá. Nada más que una revista. Bueno, ¿y se puede hablar qué revista? Noche. La revista Sede. Ajá. ¿Qué más? Bueno, entonces. Ah, bueno, entonces me invita a hacer esto en Compass. Le digo, bueno, está bueno. Me parece bueno volver a las canchas, digamos, una cosa así. Me dijo que iba a estar bueno, que iban a venir bandas afuera, qué sé yo. Bueno, a ver qué onda. Y empezó con un show de Erlen Doyle, el cantante de. ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo. El que cada tanto suena ese, ¿no? En el. ¿Cómo se llama? Esa banda. Sí. Erlen Doyle. ¿Qué? Erlen Doyle. Erlen Ocean. Sí, ¿de qué banda es? De. Sí, Find Conventions. No. Sí, inventando el nombre, bueno. Sí, Fine Convention. Bueno. ¿Quién será el del punto? Esa debe ser Claudia, porque ella fue testigo directo así de mi indignación, porque ella se quedó adentro mientras yo salía a la calle. Así, no puede ser. Bueno, Nicolás sale de un comentario que está saliendo en el chat ahora. Claro. Bueno, y. La cuestión fue que empezó con un recital de un extranjero y inclusive ese día tuve un poco de dudas porque no me parecía que la radio tuviera que ser como sobre músicos extranjeros y eso, pero empezaron después empezó el ciclo y era como bandas un poco más conocidas, que no era el objetivo de la radio, que la idea era siempre darle espacio a los que no tienen espacio y esos tenían espacio, pero me gustó mucho el sonido que lográbamos hacer en esas grabaciones. Tenía calidad, ¿no? Claro. Lo que te había faltado tal vez en el. Empezando, investigué un poquito y me di cuenta que de esas bandas, por más que tenían un poco más lugar, no había registros así. Y que de alguna manera u otra iba a ser como buena cosa tener grabadas a todas esas bandas, una buena calidad como para recordar cómo había sido ese año, digamos. Una cosa así. Especialmente porque yo no tengo acceso a recitales de Suárez de 1994, que me interesaría escuchar cómo suena. Cómo sonaba Suárez en vivo en su mejor momento, no sé, cómo sonaban Los Peligrosos Gorriones cuando le gustaba a la gente. Yo no tengo acceso a claro. Eso. Hay unos que están dando vueltas, pero bueno. Pero, no, pero a mí no me llegaron. Y entonces el objeto. Como... No, fatal. El otro día estaba repasando Fuga y apareces en Los Agradecimientos. Fueron unas épocas muy buenas. ¿Sabes? ¿Cómo? Fueron unas épocas muy buenas. Los 90 para mí. Yo también, bueno, vos tal vez sepas, Nico, yo hacía una revista con cassettes, ¿no? Difundía a grupos que no tenían espacio, por eso. ¿Y vos tenés esos cassettes? Sí, bueno, la idea es ir posteándolos en la página de Petronilo que está online. Ah, no, bueno, por eso, puede ser un podcast de esos, si se recupera esa. Sí, me encantaría. Dale, buenísimo. Después lo armamos. Bueno. Ahí Claudia surgió para decir si me acuerdo de la canción. ¿Se acuerda de una de las canciones? ¿Se acuerda de la letra? Mamá, planchame la camisa que esta noche quiero ir a bailar. Sí. Bueno. El disco lluvia de gallinas. Ya sabes todo. Yes. Divertido. Mamá, planchame la camisa esta noche. Bueno. Grandes clásicos. Bueno, grandes clásicos. Dijiste. Te hubiera interesado tener acceso a esa información. Empecé a hacerlo. También estaba bueno porque había como un cambio de aires, así, otra gente, nada que ver, que con lo que yo no conocía a ninguna de las personas involucradas ahí. Y era divertido ver otra gente, que aparte a mí me caía muy bien, me cae muy bien cómo organizan recitales una de las personas que organiza el Compass, Andy, después me enteré que también Martín Crespo otro chico está involucrado en eso, que siempre traían bandas como Estéreo Total, que me gustó mucho. Trajeron después a Erwin, han traído este año a Jonah Newsom, y los traen a un precio más bajo que la mayoría de los recitales de extranjeros. Bueno, Joana fue un poco más caro, creo, que lo normal de esos. 60. Pero por él, a Stereo Total lo trajeron por 25 pesos. A Erlen por 20, 25 pesos. Y para mí estaba buenísimo que ellos tenían como la manera de organizar las cosas para que pudieran venir esas bandas. Que sean accesibles. Y sea accesible, y eso me parecía increíble. Y la realidad es que con todos los cambios de precio que hubo las cosas dentro de todo. No sé, igual 60 pesos es un poquito más que pero yo lo de Joanna Newsom fue increíble también. Vos sabés que a mí me la pasó mi hermana, viste, a Joanna Newsom. Y cuando la escuché, obviamente me voló la cabeza, porque me pareció muy. Las orquestaciones, no sé, de un nivel altísimo. Sí. Cuando me enteré que iba a estar casi en la misma época que Björk en Buenos Aires, y la diferencia de precios que había entre... Está bien, Björk es una superestrella de la música de todos los tiempos. Y Joanna Newsom no es tan conocida. Pero 60 pesos para ver... El show de Björk. Ah, mirá. Imaginan con Björk. Y bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Cuando las escuchás. Pero digo que incluso $30 para un show en Buenos Aires, que cada vez es una ciudad más cosmopolita y todo. No, es... $20. Ah, 60 pesos, claro, sí. Tienes razón. Bueno, mucho más económico aún. Sí, ¿no? súper bien. Y me gusta mucho que hagan eso. Estuvo bueno, la verdad que aparte empezó con mucha energía el ciclo. A mí me gustó mucho el comienzo de Compass. Como que había un montón de bandas que tuve la oportunidad de grabar y me gustó haberlas grabado, y que me parece que estuvo bueno conocerlas en ese lugar. Los últimos meses han sido un poco más repetitivos ahora, como que no sé si para el tipo de programación que ellos quieren tener para el ciclo, no sé si alcanzan las bandas de Buenos Aires de ese nivel para poder tener a todos. Entonces como que han repetido bandas, están repitiendo un poco ahora. No sé bien qué harán el año que viene con eso, pero estuvo bueno, fue como un cambio de hábito. Ahora estoy muy cansado de ir, la verdad. Porque lo que tiene de malo este contexto de Buenos Aires, post-Cro-Magnon y lo que sea, es que se sacó totalmente de la discusión la idea de que una banda toque en un contexto que no sea un boliche. Es como que, en vez de la respuesta a se murieron un montón de chicos asfixiados en un boliche, sea, empecemos a hacer shows al aire libre, la respuesta fue, reduzcamos la cantidad de boliches, pero que estén hipercontrolados. Eso es absurdo. Sí, estoy harto del boliche, estoy harto de la noche, quiero ver bandas a la tarde. No lo consigo. No hay show de las bandas que a mí me gustan a la tarde en una plaza. No los hay. Bueno, entonces, el futuro, digamos, de las transmisiones en vivo podría ser, de repente, ¿no? Que... No te quiero decir que una radio organice, porque te estaría adjudicando, claro, algo que bueno, y pasó, bueno, que empezamos a organizar algunas cosas este año. Bueno, primero pasó que hay una banda que se llama Travesti, que a mí me gusta mucho, a Lucas Garofalo, que la verdad que trabajamos mucho en conjunto con estas cosas. A mí le gusta la banda. Y un día yo me los crucé en un lugar y les dije que tenían que hacer un acústico a la Violent Femmes. Me dijo que hacía lo del acústico, después me terminaron diciendo muchas veces que no le gustaban los Violent Femmes. Y Lucas un día fue a ver a Juan, un chico de Rosario, a un bar que se llama El Nacional, y le dijo al del lugar que si podíamos hacer un acústico de Travesti, y el tipo dijo que sí. Y se fue como el primer recital que organizó la radio. Y que estuvo bueno, ese recital estuvo bueno. ¿Os gustó? ¿Lograste Travesti en el agosto? Sí, lo que pasa es que yo estaba... O ya esté muy tarde. Yo estaba, no estaba de emergencia emocional. Sí, me acuerdo. No pude pensar en el show. Claro. Pero antes me va a pasar un pedido. Me gustaría que la radio transmitiera alguna vez del tío Bizarro. Es muy difícil. Tienen un modem de 56K. ¿El tío Bizarro? Pero el tío Bizarro ya fue. El otro, el viernes tocaron los Champions y estuvo buenísimo. Creo que fue el lugar donde había que estar, era el tío Bizarro. ¿Esto es lo de Bursaco? Sí. En Bursaco. No, en serio, Nico. Se armó, boludo. A mí el tío Bizarro no es lo que era, boludo. No digas. Es que estás romanticón con el tío. No sé, boludo. El tío Bizarro es el tío Bizarro y... Bueno. Es más que la Compass. Sí, puede ser. El tío bizarro es como, ¿sabes dónde, sabes lo que es? No, bueno, no. En Bursaco, travesti, convenció. Bursaco sí, sí, porque es, viviste en Quilmes. Vivía en Quilmes hasta los 20 y bueno. Tenemos una noción de Bursaco. Sí, sí, sí. Uno, los de travesti y otros más convencieron a un pizzero que los dejé tocar en la noche o algo así, y de a poco eso se pasó de pizzería a bar. Como, bueno, la aceituna psicodélica fue una experiencia paralela que tuve el placer de, diga, no quiero decir comandar, pero ahí de confraternizar, sí, en los 90 a la vuelta de Rojas, también en una pizzería que se llamaba L.I.M. y un amigo fue y bueno, dijimos, el lugar se llama la aceituna psicodélica, y por ahí pasaban todos los grupos que no podían tocar en el Rojas, ¿viste? Claro. Bueno, entonces Tío Bizarro... Tío Bizarro tocaron muchas bandas en un lugar que estaba muy destruido. Tenía como un agujero, me acuerdo de que había un agujero en el baño, podías ver para afuera, que el camerín era como el palacio de la destrucción, así todo, todas imágenes de Blake se te pueden venir a la mente. La parte, digamos, como demoníaca, ¿no? La parte angelical. Y... era cualquiera, o sea, yo, la amiga que me llevó, el día que me llevó, a las dos horas de que me llevó al lugar, la miré y estaba dormida en el piso en un charco de cerveza, durmiendo en un charco de cerveza. Yo no podía creer lo que estaba viendo, era como un nivel de rock que no había conocido, era como una cosa tipo CBGB para mí, una cosa así. Y estaban tocando, era un día que estaba tocando travesti con Tomás Noche, que venía recién de España. Y... se armaba, se ponía heavy, estaba bueno, y había buenas bandas. Pero volví un año después y ya lo habían pintado, le habían puesto unas luces, vendían Heineken, habían arreglado el baño, estaba como invitado a bandas del circuito, había gente que venía de Palermo en auto y preguntaba, ¿este es Tío Bizarro? Y volví un año después y ya era tipo, bueno, la función de hoy empieza con una banda. Y ya. Se había perdido esa mística. Sí, claro. No, bueno, igual tenés que venir con nosotros. Se empezó a armar de huevo, o sea, tener mejor momento porque estábamos. Cambio de cadencia de aquello. El show de los Champions estuvo buenísimo. Para que Gap, o sea, claro, también lo bueno, vale. Para cerrar con la cuestión de los recitales, que es tampoco lo que estamos hablando, lo que me gusta de hacerlo del Compass, y que creo que es lo que voy a intentar replicar el año que viene, es que hay una periodicidad, que todos los viernes hay un show o dos shows para transmitir. Eso ha permitido que ya superemos los 100 shows en el archivo y que se pueda seguir haciendo y que haya cada vez más música, y que de alguna manera es como una puerta que entran más bandas que la verdad que por ahí se podría haber diluido un poco antes. Igualmente, lo bueno de organizar un par de recitales es que hemos puesto internet en un par de lugares. El Nacional ahora tiene internet con wifi, Plasma tiene ahora internet con wifi, y de a poco como que estamos internetizando los lugares. Y también la gente que quiere ir a ver los shows, y creo que hay una lista, ¿no?, en la página habitualmente. Claro, sí, bueno, la lista surgió de una manera rara que por ahí ahora ya está quedando un poco fuera de registro, por ahí podríamos quitarlo, pero la idea era que ellos nos ofrecieron que pongamos una lista, porque ellos tienen como un sistema de prensa, que es que cualquiera que tiene una lista le pagan uno o dos pesos por cada persona que mete. Y dijimos, bueno, pongamos una lista en la radio, los que entren nos van a pagar uno o dos pesos y nos ayuda a pagar los costos de la radio. Y la verdad es que la mayoría de la gente de la radio no le interesa la compra, excepto cuando toca una banda que les gusta, que ahí van un montón de personas, pero si no toca una banda que gusta, no se suscribe ninguno a la lista. Claro. Entonces, cuando va una, qué sé yo, cuando toca el Mató a un Policía Motorizado, sí, entra un montón de gente. Pero requiere como cierto trabajo que por ahí parece como mínimo, ¿no? Pero igual está bien, qué sé yo, que esté la lista ahí, no molesta. Yo, a mí me dio miedo cuando hice la lista que pareciera como muy comercial. Estar todo el tiempo así promoviendo la Compass y eso. Pero me parece que quedó como una cosa más de la radio, ¿no? Como algo medio... Al principio mandaba mails diciendo, está la lista, qué sé yo, creo que ahí era como... No, ahora ya ni mandamos un mail, así, está la lista, el que sabe, sabe, el que no sabe. ¿Vos sos Nicolina Discos o Nicolino? No, no, ¿no? Nada, claro. O sea, yo cuando no me animaba a firmar Nicolás las cosas, porque era muy adolescente, firmaba Nicolino, Cubeto. Pero hay una cosa que se llama Nicolina que es otra cosa. Es otra cosa, está bien. Porque siempre que recibo los mails, digo, ¿esto lo mandás vos? No, no, no. Yo una vez les escribí a los de Nicolina para que a los shows que organizan los transmitan en la radio y no me dieron ni pelota. Y me contestaron: loco, está todo mal. Bueno, vamos a dar paso al... Pará que cambie la cortina, este es un momento... ¿Qué es el cicloturismo? Pará, esa la vamos a incluir. Ah, ¿turismo no fue lo de... el parque? Es el momento del chat Anuga Chuchu, el momento para que tú, querida trastornada, querido trastornado, le hagas la pregunta que quieras al invitado de esta noche, el señor Nicolás Cohen. Yo tomaría una que quedó de antes, vamos a hacer de cuenta que es la primera pregunta del chat Anuga Chuchu y el oyente punto, ¿no? Porque no pone su nombre, es un símbolo. Pregunta, ¿te acordás del cicloturismo? Ojalá armaran más fechas. Me acuerdo del cicloturismo. No puedo escucharme. Me acuerdo del cicloturismo porque la pasé re mal el primer día del cicloturismo, porque tenía que tocar Flavia de Motones y Gastón. Qué rencoroso que sos, boludo. Gastón no llegó al show porque decidí buscar un colectivo y no se tomó un taxi o algo para llegar a tiempo y no tocamos. Yo estaba ahí como intentando explicar por qué no estábamos tocando. Pero hubo un momento antológico, estamos hablando de turismo, de agronomía. Que la agronomía. Sí. Para mí fue una tabla sublime porque el capital entró en acción. Bueno, yo la pasé muy mal porque mi banda iba a tocar y no tenía ninguna explicación para dar de por qué no tenía el miembro principal cantante de la banda. Y la explicación que tenía para dar después era: no encontraba el colectivo. No. Como, Dios mío. Resulta que como Flavia... De ahí en adelante nunca más se organizó un recital. Ese fue el fin de los recitales de la banda. Sabes que como Flavia no llegaba, terminó Emiliano Martínez Semi tocando unas canciones. Había como una tribuna, unos tablones de madera, él estaba tocando ahí, había dos músicos que así como que estaban como practicando con uno con voz, que no sé, bueno, Emi lo sumó, pero resulta esta Romina es la novia de Gab, que no sé, se para en un tablón y de golpe se viene el tablón abajo, qué sé yo, a Gab no lo conocía, lo conocí esa misma tarde, y veo a alguien corriendo heroicamente a rescatarla, fue emocionante, porque era como un poder así, que no se sabía de dónde venía, una corrida heroica. Bueno, yo esa tarde lo conocí a Gab, más tarde, en un recital de Flavia. Flavia tocó ese día. No, pues Flavia después, ese día tuvimos doble recital ese día. Entonces, sí. Como ese fracaso, nos subimos todos a un colectivo, y en el colectivo iba a estar tocando. Y la gente del colectivo se cebaba, ¿te acordás? No, yo no viajé en ese colectivo. Ese colectivo fue increíble, era como toda la gente del colectivo cantando con las canciones de Flavia. Nos subimos a un tren y en el tren toda la gente del tren cantando las canciones de Flavia. Y llegamos a Lucila. A Martina, a Lucila, no sé. A una casa con unas chicas que organizaron, que hacían un fanzine que se llamaba Peces en el Pelo. Que son Irana de Over y Luciana Pérez. Nos habían invitado a tocar porque habían editado un CD con un número del fanzine donde estaba una canción de Flavia. Y a otras bandas. Y todo se hacía con mi equipo de música como sonido. Lo llevé yo. ¿Lo llevaste vos? No, lo llevé. No, lo llevé un auto. No, el tren. No, el equipo de música lo llevé en tenis. Fue un auto. Y fue el único turismo que se hizo, nunca se repitió. El turismo creo que se puede repetir. No, iba a haber un segundo, pero nunca se llegó. Yo te conocí ese día. Y ¿sí? Claro, y ese día tocó Flavia. 2005. Bueno. ¿Cuándo fue? 5 de junio del 2005. Ese día tocó Flavia y después nos entramos a cebar hablando con él de que él quería tener una banda o algo así. No me acuerdo bien, pero ese día se creó la banda. Ese día, claro, sí. Después del recital empezamos a hablar y yo le digo, no sé bien cómo surgió, la verdad no me acuerdo de dónde vino la charla, pero dijimos de tener una banda con él, con Nicolás Bedini. Y entonces Tampoco me acuerdo bien cómo surgió la cuestión de que había un sótano. Emi se mete y dice, tenemos un sótano y hay un amigo que tiene una batería en el sótano. Ah, sí, sí, sí. Entonces esta noche te presenta este chico que toca el violín. No hablas, y Emi me presenta a Gap, que tocó esta clase. Gap no estaba ni involucrado en esa conversación. No, yo no. Para nada. Para nada. Nosotros empezamos a tocar y Gap me alquilaba un cuarto de la casa como oficina y yo le decía, no, estamos tocando en un sótano, tenés que venir. Entonces yo, un día no, otro día sí fuiste. Y entonces terminamos armando una banda muy, muy bizarra. Que bueno, ¿tenía nombre? No. Flash. No, como más. Y eran lecturas de Nico. Así improvisada, llegaba como. Ahora ya tiene como mucha más cancha, pero en ese momento era como que llegaba más tranquilo. Ponía a leer cosas, hacía acoplar mucho los auriculares. Y yo agarraba una guitarra, la guitarra de Gato y el equipo de Gato y un pedal de delay y tocaba y Gab empezó a experimentar con las flautas. No, a tocar la armónica y le pegaba un caño. Le pegaba un caño. Y había un pibe muy cebado con una batería. Y. Fue el Germán del Montanaro. Y Emi. Claro, sí, fue el Germán del Montanaro. Y después yo me aburrí. No lo fui más. Digo, me avergoncé. Sí, justo cuando teníamos una fecha. Y después organizaron una fecha y yo ni fui ni a verla. Y me enteré que fue un fracaso absoluto. No, pero fue grosa. No sé. Parece que les cortaron el sonido. Bueno. Les cortaron el sonido. Es un detalle. Y bueno, y después. Igual el germen del Monte Aralo está por un lado y por otro lado un programa que duró una sola emisión que se llamaba Estos Últimos Días. Estos Últimos Días tuvo una sola emisión los domingos también a las 8. Que era como un compendio de cosas que había grabado durante toda la semana y que después lo pasaba. Era un programa insoportable. Bueno, a mí también mezclaba como discurso de los evangelistas. Claro. Era como algo. Cambió una caminata, yo fui caminando con Emi. Claro, y había pedazos de Nico hablando, no sé yo. Claro. Y tuvimos una caminata con Emi y nos fuimos caminando desde el Botánico, de Urruchaga y Santa Fe, hasta. Balcarce, casi Parque Lezama, y después vinimos caminando hasta la casa de Emi acá en Rincón y. Bueno, Rincón y acá y Alcina. Y Emi me iba grabando, yo iba leyendo como carteles así que había en la calle, contando cosas, y después le pasó el cassette acá. Yo me acuerdo de llegar al sótano. Los miércoles. Sí, los miércoles a las. Y esperar mucho, reunirse en secreto en un bar a esperar si venía o no el baterista, a ver si había o no ensayo, a ver si se podía o no, qué sé yo. Y llegar y tocar un poco. Me acuerdo que un día salimos y habían habido elecciones y se veían las cajas de las elecciones entrando al Congreso. Estuvo bueno hacer, pero fue divertido. Es una realidad paralela. También una realidad paralela, sí. Un turismo que derivó, mirá. La única pregunta del Chattanooga Chuchú, siendo la 1 y 13 minutos del día miércoles, ya 28 de noviembre. Y bueno, a mí me gustaría que aprovechen que está el mecenas, que está Gonzalo de Rastros de Carmín, que está Gab. Bueno, no le vamos a decir mecenas, le vamos a decir Nicolás Cohen, que es su nombre, Nicolás Bedini también. Y que hagan la pregunta que quieran, si es que todavía están ahí. Sobre cualquier cosa, Nico. No, ya es retarde, ¿no? Ya es retarde, ¿no? ¿Están todos durmiendo? Sí. Y entonces pasémosle música. Por lo menos hay alguien del otro lado que escuche algo de lo que trajiste. Stop Roll. Poné. Starlight Number 1. Olegan Designer, ¿sí? ¿Para levantar o para bajar? Para lo que quieras. ¿Levantar? Olegan Designer. ¿Qué es esto? Todos los diseñadores jóvenes, ¿no? De las señales de ocupado en su disco Pretendemos Hacer Hits, ¿o algo así? Hits, falsos hits, algo así. ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué sé yo? ¿Te llegó? Sí, ¿de Gato o Juan? Bueno, vamos a escuchar. second glance, deciding what tomorrow will look like. And in an acid wash skirt, a turquoise t-shirt, it's a lot like the past. With a twist of the wrist, it's gone again. You know what we're looking for, don't ya? We want a casual look that's off the hook, and something that really makes it pop. We'll see the scouts all scream for the girls in green. They squeak so clean, they inspire all the young designers. Desires, love little old ladies, except when they're driving behind them. Eating my gazelles and shell toes and spray paint from my cologne. It's a personal style, I haven't changed it in a while. It's all good. Así es, un tema cortito de 3 minutos 3 del grupo Señales Ocupadas. Bueno, las señales se van a desocupar. Ya 2 horas 40 de programa. Fue, hasta ahora es el programa más largo de Cazadores de Tornados. Me parece que vale mucho la pena. Estamos conociendo la visión de Nico a full. La cocina me arranca. Ese juego de macho, Nico a fondo. Bueno, de Nico, de Gabriel Ruth, de Gonzalo, de Nico Bedini. Y bueno, ya nos vamos, Nicolás. Así que va a quedar para los próximos días algún encuentro para que charlemos un poquito de estas cosas que no te conté todavía. Y agradecerte, en primer lugar, por el espacio. Es algo que, como te contaba, creo que fuera de aire, a mí me permitió, digamos, recobrar cierta participación social, no solo acá, donde tengo muchos seres queridos que pudieron escuchar el programa, sino allá, donde también hay gente muy interesante con la que se puede interactuar a partir de estar en un medio de comunicación, con el alcance que tenga, que para mí en este punto, de verdad que es lo menos importante. Me parece que lo más lindo es poder hacer el programa y tener como esta cuestión de que sale una vez por semana, ¿viste? Ya como que la semana tiene una perlita, algo que hago por entero placer y que bueno, tiene mucho que ver con todo tu laburo anterior y también con los chicos del Monte Análogo. Así que muchas gracias a todos ustedes, chicos, y ojalá que en los días que quedan podamos seguir compartiendo locuras, pasando música, ¿eh? Y bueno, ya saben, Cazadores de Tornados. Ya sabés, los martes transmitiendo el Eso, dale. Tal vez el martes que viene traigamos. Estoy ahí viendo si cazamos a unos jardineros locos que en pleno Martínez se abrieron un vivero de autor. Y bueno, tiraron un monitor de computadora entre las plantas. Están haciendo un lío hippie en un barrio que no lo resiste, ¿viste? Así que andan por ahí, hay unos tornados dando vueltas. Bueno, que traigan plantas. Dragon Blunder, bueno, y elegí una canción para cerrar el programa, Nicolás, que tiene que ver con la cortina de apertura, el tema de apertura de Cazadores de Tornados, que es Jim White. Recuerdo que en uno de los chats me habías dicho que te había gustado. Investigando con esta magia de Google y yo qué sé, encontré con que el tipo editó un disco nuevo este año. Y tomé un pequeño texto de página 12 para que quienes no lo conocen se enteren de algo. Mira, página 12 dice que a Jim White le gusta decir que su género es el no género, una suerte de depósito, de almacén musical, donde cualquiera, si es bueno, está invitado. El tipo no cree ser country alternativo, pero es una etiqueta útil para él. Y dice que lo suyo es aprovechar destellos de todas partes para colgarlos del esqueleto de la música country y folk. Un sonido donde cabe todo y todo entra mientras su voz sube y baja y por momentos adquiere una textura radial porque, explica, crecí con una radio pegada a la oreja. Hasta dormía con esa radio a transistores siempre encendida, regalándome las voces de un mundo desconocido y lejano con el que yo soñaba. Esas voces siguen allí y es como si yo las sintonizara cuando compongo mis canciones, dice Jim White, el autor de este tema que vamos a escuchar para cerrar el programa, llamado Contando Números en el Aire, de su disco Transnormal Skipperoo. Bueno, hasta la semana que viene, queridas Chao. Trastornadas. Chao. Salud. We don't care. How we get lost, how we get lost, going here to there. How we get lost, how we get lost, counting numbers in the air. Familiar signs have disappeared, as in time we conjure from thin air. Maps we pray will carry us far away from fear to some grace we engineer. Counting numbers in the air, counting numbers in the air. song like an old 45. Start to skip in the groove just to stay alive. But when you close your eyes, what do you see? Do stars align to light the way as the twilight fades to gray? Will you rise and shine away, or will you simply one day disappear?